Hostia, tío, ¿qué tal, macho? ¿Cómo lo llevas? Ey, aquí de puta madre escuchando la radio, tío. Oh. Tú parece que llevas mala cara. Sí, ya sabes, sábado por la mañana, ayer estuve viéndole y hoy de resaca. Claro, eso que toca. Hubo fiestuki, ¿no? Sí, tío. Claro, tío. Pues tío, haz como yo y escucha la mejor radio, Radio Topo, para el... intentaba hacer ahí la movida rara que lo tengo que medio leer. El programa más natural, el Cantamañanas de Radio Topo, los sábados de 11 a 1 del mediodía en la 101.8. Muy buenos días, hoy es sábado 22 de septiembre de 2012. Aquí comienza una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 20. Muy buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Un sábado más regresa El Cantamañanas para darte los 120 minutos de buen rollo radiofónico que necesitas. ¿Qué tal llevas la semanita? ¿Ya has vuelto a la rutina? ¿Ya nos hemos olvidado de las vacaciones? ¿Ya estamos todos otra vez metidos en el ajo? ¿La vuelta a la ciudad? ¿Vuelta a todo? Menos mal que dentro de poco vienen los pilares. Y ya es la cuesta abajo del año. Pilar en la Constitución, tal. Se pasa en un momentito. Por si acaso estás de bajón, ya sabes que aquí está El Cantamañanas con las voces más locas para animarte este sabadito de resaca si saliste ayer, como por ejemplo nosotros que fuimos a ver el festival Nos Toca. Espero que estuvieras tú también allí alzando tu voz. En el programa de hoy me acompañan tres personas. En primer lugar, le tengo que dar la bienvenida a mi gran colaborador Pervis Pasco con su dulce voz. Buenos días, Pervis Pasco, tío. Buenos y a topes días. Buenos y a topes días. Como viene siempre de marchoso Pervis Pasco, como ya sabéis, que no bebe y estuvo ahí en el concierto ahí dándolo todo, aunque te fuiste prontito, ¿eh? De cuando acabaron W me piré ya. Me hubiera gustado quedarme, pero me recogí ya. Buah, te perdiste re de rumba que me pegué yo ahí brincando. ¡Buah! A tu pastilla. Y también le tenemos que dar los muy buenos días a un grupo que nos viene a ver hoy para que la hagamos una entrevistilla y oigáis unos buenos temas de gente de Zaragoza. En este caso le tenemos que dar la bienvenida a dos componentes de La Última y pa' casa. En mi micro uno tengo a Juan, buenos días. Buenos días, tío. Buenos días, tú también estás, también mira, Nos Toca este. Estoy cazallero, tío. A tope. Y en mi micro dos tengo también a Quique, muy buenos días, tío. Muy buenos días, Gendilla. ¿Qué sois cada uno? ¿Que sois guitarrista y cantante? Bajista. Yo guitarrista y ladro. Ah, aquí ladras también. Ladro. Ladro. A ver si ladras alto. Con ellos vamos a pasar esta mañana de sábado. También, por supuesto, tendremos la información más conspiranoica, las noticias locas y todos los que nos quepan en el programa de hoy. Y lo que nos deje el ordenador. ¿Qué os parece, chicos, si arrancamos con un poquito de música? ¿Eh? Venga, vamos. Sí, no me vais a decir que no, lo manejo yo todo, o sea que... Ponelo. Escuchamos un poquito de ritmo electrónico, porque ya que vamos a tener mucho punk en el programa de hoy, vamos a abrir con esto que a mí me encanta. Lo que suena es la música de los Méndez. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. We'll be right back. De Barcelona, la música de los Méndez abriendo el programa de hoy. ¿Tú qué pasa? ¿Que te has levantado de resaca también como nosotros? Pues ya sabes que aquí estamos animándote. Para que contactes con nosotros tenemos como siempre abiertas las vías de contacto y mi amigo Pervis Pascó se las sabe y te las dice con su voz. Por favor, Pervis, ¿cómo puede colaborar la gente? Pueden llamar al teléfono de Radio Topo, el 291398. Os podéis meter en el Facebook del programa, ponéis el Cantamañanas con K y ahí tenéis todos los programas ya emitidos y más movidas, vamos subiendo vídeos, tal, no sé qué, pim pam. Bien explicado, no sé qué, pim pam, ha quedado genial. Muy bien, sí, ya lo sabéis, el 976-291-398 vía línea directa con el Cantamañanas o el Facebook del Cantamañanas, al que también os podéis meter y como dice, colgamos muchos vídeos de grupos, como por ejemplo los que nos comentó el otro día aquí nuestro amigo Pervis Pascó, los Vengancelos, no sé quién. Es ¿no? que el otro día lo dije mal, Venganza van a sacar un compartido con Antidroga. Dije que lo iban a sacar con Deserción, me confundí porque en Antidroga también hay peña de Deserción. Pero lo que te digo, van a sacar el compartido Venganza con Antidroga. Ya Venganza por lo menos ya tienen grabadas, no sé si todas las canciones de su parte o casi todas. Y eso será un LP ahí por dos caras, por la una los Venganza y por la otra las Antidroga. Estará en su línea. O sea, de puta madre. Y eso que ya está, que ya va a salir del horno dentro de nada. Aupa, pues lo esperaremos impacientes. Y mientras tanto yo me he traído aquí otro mazo de punky, tío. Me he traído aquí los Epilepsia, ¿los has escuchado, Pervis? Yo no los he escuchado estos Epilepsia. Yo tampoco los había escuchado, pero este sábado pasado, 15 de septiembre, celebramos el aniversario, 19 aniversario de Radio Topo, que espero que todos vinierais y disfrutarais con nosotros. Y me atacó un tío en la barra y me dice, perdona, tienes que poner mi grupo en la radio, tío. Y yo, ¿cómo? No puede ser esto. Y me dio el CD y la verdad es que están bastante guapos, así que desde Zaragoza vamos a escuchar a los Epilepsia, tío, ya verás qué traía. Además, este temazo se llama Vidas Programadas y tiene la colaboración de Non Servium, tío. Te vas a poner a brincar, ¿eh? Pervis, yo que te conozco, te vas a poner todo loco. Ya lo sabes, desde el punk más underground al hip hop más cañero, siempre en el Cantamañanas, todos los estilos concentrados dos sábados al mes de 11 a 1 del mediodía. ¡No te muevas! ¡Oy, oy, oy! te he visto por la calle y tu mirada no es la misma. Estás encadenado por una hipoteca en tu familia. Has dejado de lado todos aquellos momentos. Atrás quedaron tu libertad y todos tus compañeros. Desde Zaragoza, la música de Epilepsia. Te recomiendo que los escuches. Epilepsia escrito con dos S y también tienen Facebook. Epilepsia Narco Punk. Muy buenos, ¿eh? ¿Qué te han parecido, Pervis? Epilepsia anarcopunk o epilepsia narcopunk. Narcopunk, que no es lo mismo. Narcopunk, ¿eh? Narcopunk. Narcopunk empezando con N. Pero muy trayeros, tío. Le agradezco otra vez al que me lo pasó, ¿sabes? Que me dijo, ponlos que van a estar genial, tío. La verdad es que sí, buen temazo, tío, desde aquí. Muchas gracias por pasárnoslo y lo pondremos más veces en el Cantamañanas, tío. Pero bueno, chicos, son las 11:33 ya y yo creo que ya que os tengo aquí, podríamos hablar un poquito de lo que ha pasado toda esta semana, ¿o qué? Dale, dale. No. Porque ha habido un montón de noticias, pero sí, sin duda hay dos que se han salido de la media. La primera, que Esperanza Aguirre se ha ido, tío. ¡Se ha ido! ¡Dios! ¡Dios! Vale, ya. ¿Qué pasa? Démonos la mano. Exacto, lo que pasa es que tenemos el cristal. ¿Qué pasa? Todos nos alegramos de que Esperanza Aguirre haya dimitido, aunque me hubiera alegrado más que lo hubiera metido en el talego directamente, porque ahora que se ha ido, ya no va a estar en los medios, ¿sabes? Y os pensáis que se va a quedar en casa haciendo tortillas o algo. No, Esperanza Aguirre seguro que va a hacer un montón de tejemanejes iguales que los que está haciendo ahora, pero en vez de en público, en privado. Y todavía será peor. Ahora ya no verás, ya no la verás, pero sabrás que su mano sobrevuela sobre la sombra del país. ¡Dios! ¡Vaya, Esperanza, vete! Mientras no se vaya a Estados Unidos a dar clase, tío, yo me conformo. Madre mía. Bueno, sí, además habla inglés. Os recuerdo que Esperanza Aguirre también ha ido al Club Bilderberg invitada. Es que es una mujer que además es mujer de un conde de la misma no me qué, pero también tiene un marido muy potente. Entonces veremos qué pasa, pero a mí me da cosa que se vaya. Seguro que hay alguna noticia conspiranoica sacaremos de Esperanza Aguirre. Pero vamos, ¿cómo se ha dejado esto? ¿Os pensabais que se iba a ir algún día esta mujer? ¿Creéis que se ha ido sin más porque quiere ella? Yo no me lo esperaba. ¿Todas las cagadas que ha metido ahora de micro abierto? ¿O por qué creéis que se ha esta tía ahora? Yo pensaba que no se iba a ir jamás, pero jamás. No, fue una sorpresa. Sí, sí. El tema es que yo me levanté aquel día, tío, puse las noticias ahí según me levantaba, estaba desayunando con el café y eso, y de repente dicen Esperanza Aguirre se va de la política, y la verdad que hacía tiempo que no me tomaba un café tan bueno. Es una noticia para levantarte bien, sí, ¿verdad? Madre mía. Además, no le queréis dedicar nada más a Esperanza Aguirre. Yo os, no, dejaba, os dejaba el micro, pero... Lo que estábamos comentando ahora era que no sabemos si es porque se va a ir a la empresa privada o porque va a montar otro partido o qué va a hacer. Como monte otro partido, que no monte nada, por favor. Ojalá ya se pire de la política para toda su vida y no vuelva a dar mal. Claro. Pero es lo que estábamos comentando, o volverá con otro partido... O se meterá en una empresa privada cobrando un pastón, pues eso, como han hecho Aznar y Felipe González y toda esta gente al retirarse. Y también a ver cómo deja el PP esto, ¿no? ¿Sabes? Se pira y igual hay movidas en el PP porque se pira. Si es que se ha ido Habrá peleas, no sé. Habrá peleas por coger su puesto, supongo. Claro, claro, no, pero hay peleas. Sí, lucha, sí. Luchas intestinas por el poder. Madre mía, pues a ver si luchan y se matan entre ellos. Sí, sí. Y sin duda la otra noticia que también ha resonado en los medios y sí. Además, trágica, la muerte de Santiago Carrillo, tío. Me refiero a trágica porque es una muerte aparte de lo que pienses de él. Pero el Pascual siempre es una muerte, hay que decir... Pues para mí no es nada trágica. Que ya le tocaba, podríamos decir que ya le tocaba 97 añazos, sí, que tenía ya. El tabaco, que es malísimo. 97 años que ha durado este hombre. Malísimo, sí. Pero oye, duró más. Sí, ha durado por eso, cuando dice la gente... Yo quiero saber qué marca fumaba, tío. Madre mía. Además, seguro que esa marca habrá perdido un montón de ventas, ¿sabes? Porque lo que fumaba ese hombre... Madre mía. En este caso, Santiago Carrillo nos ha dejado un cacho de historia viva que, mucho que pienses, o bien o mal, ha estado ahí toda la vida y ha estado metido en el cotarro. ¿Qué pasa? A ti te cae bastante mal, ¿no? A mí me cae bastante mal. Venga. Es que últimamente han muerto Fraga y Carrillo, dos de los culpables directos de que cuando murió Franco no hubiera habido un cambio real. Es lo que se dice, de que todo cambió para que nada cambiase. Al final... vivimos en un sistema parecidísimo al que vivía la peña que estaba viviendo durante la dictadura y por ahí. Fue un cambio de maquillaje lo que ha habido. Seguimos sin disfrutar de una democracia real. Y Fraga y Carrillo y el Peces Barba, por ejemplo, y toda esta gente, los padres de la Constitución, ¿no? toda esta gente son directos culpables de que no cambiara nada. De que sigamos estando en esta falsidemocracia de derechas, ¿no? Claro, entonces por que sí, que se ha muerto y que tal, que una muerte no sé qué. Pues para mí, con una muerte de un desgraciado, pues para mí me parece bien, co. A ya tope. Está. Cada uno tiene su opinión, claro que sí. Y si no te gusta, vale. Hombre, yo quería decir la mía también, ¿no? Sí, que, sí, hombre, por supuesto, me entiendo lo que dices, ¿no? De que, bueno, pues ahí en la transición hubo muchos tejemanejes y es cierto que no sé qué. Incluso se permitió que siguiera ETA, ¿sabes? Solo porque les venía bien, ¿no? ¿Cómo que se permitió que siguiera ETA? ETA seguiría si le daba la gana o si no le daba la gana. Quiero decir, una organización armada no abandona porque un gobierno la prohíba o no la prohíba. Pero en aquel momento ETA tenía sus, ¿no?, sus historias de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora en este momento? ¿Sabes? Había gente que apostaba por una línea más dura y había gente que apostaba... por seguir la vía armada y había gente que apostaba por dejar la vía armada y seguir con la política. Sí, bueno, igual Verbo permitió, ¿no? ¿Dónde os habéis ido? Vamos a dejar esto luego para las cañas, tío. Claro, hay historia, de historias que te metes en unos jardines, tío, y al final me pierdes todo el hilo, ¿sabes? Perdón. Claro que sí. Culpa mía. La muerte de Santiago Carrillo, para muchos una alegría, para otros puede que una tristeza. Sea cual sea tu caso, ya sabes que el 976-291-398 está abierto para ti, para que nos hagas callar, nos pidas un temazo o nos digas lo que quieras. Si te parece bien la muerte de Carrillo o mal, te parezca lo que te parezca, va a estar ahí, o sea, que a la marcha. ¿Qué os parece si le dedicamos un temazo? Se lo dedicaron los chicos del maíz, unas frasecitas, y hace poco Fervis Pascual lo colgó en su Facebook y yo me gustaba ese tema, ¿sabes? Lo puse ya una vez en el Cantamañanas, pero lo vamos a volver a poner. Los hijos de Iván Drago, los chicos del maíz. Con Pablo Hasél. Con Pablo Hasél, a reventar. Ya lo sabes, de todos los estilos, siempre en el Cantamañanas de Radio Topo. Al preso político no suplico piedad. Yo me sentí rico leyendo a Karl Marx. Hay que andar saliendo el suelo que se pisa. Cortaré a Emilio Botín las venas con una visa. Por fin sube deprisa al rap combativo. Se vacían misas y cerebros de rojo tiño. Ya no soy el niño que creía falso rap social. Ahora si quieres mi respeto te tendrás que mojar. No nos podéis comprar, somos lo que toca. Con la rabia de Pablo Escobar pasado de coca. Vivir sin dignidad es lo único que temo. Por eso vuelvo antisistemas a raperos hemos. Perdí mi estabilidad en la franja de Gaza. Ejecuto mi venganza y la pasma no me caza. No me arrodillan fulanas, escupo guerrilla urbana. Antes que claudicar me unto la polla con agente naranja. Sueño que secuestran a Mancio Ortega y graban un discurso mientras una paliza le pega. En el principio no es nada sencillo. Si quieres perderlos aprende de Santiago Carrillo. Chavales despiertan cuando protestamos. Pero la revolución debe ir más allá de los cascos. Con actos vastos, prendiendo más mechas. Como el conflicto vasco, causamos miedo a la derecha. Chacón tiene un consolador con forma de misil. Que no tengamos símil, también le pone a mí, rojos y cabreados, estilo Iván Drago, la mazorca y Pablo Hasél que denuncien esta colabo. Lugar en el que donde la explotación del hombre por el hombre no sea costumbre. Sin borrascosas cumbres, lugar sin servidumbres, donde el poder popular residan las muchedumbres. Tenemos hambre de títulos, todos contra la pared. Escribo artículos que levantan ampollas en caos en la red. Tú corres en círculos, no puedes darnos caza. Son nuevos capítulos, historias de parque y de plaza. Harás el ridículo y eso que mis neuronas merman. Puedo ser profundo como ver mal, raperos enferman. Vamos, nega, asúmelo. Suele soñar con atentados, despertarte húmedo. Te la sudan los números, eres de letras, improvisa. Los ricos también lloran, sí, pero de risa. Mentes sumisas, presas de las prisas, se tragan premisas. Promesas se pagarán con visa. Apoyo tu mierda burguesa, dilato tus pupilas. Cada vez que saco nuevo material, las FARC engordan sus vidas. Esta mierda brilla y no pillas la vaina. Yo siempre doy que hablar si no lo hace mi Raivan. Mira los Iván, los hijos de Iván Drago. Discípulos de Boris Vian, de Kafka, de Saramago. Negatón y Pablo, maestros de los lápices. Si hay conato de revueltas, seremos los primeros mártires. Versos portátiles, no fáciles, los tengo a miles. Proyectiles verbales, para esos pusilánimes. Serviles, no nos vaciles, pim pim, desenfunda. Ese es el rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla. Cuidadín, me llamaron proletarra. Y todavía salto como un niño en bolos del señor Ibarra. Este es el tema con guitarras. Fuiste marxista y convertí en ateo al padre Carras. Negatón y Pablo, los hijos de Iván Drago. Los hijos de Iván Drago. los hijos de Iván Drago, eternos como mártires en Chicago. Me llaman Tony y para muchos la esperanza, pero solo uno más de los que sus voces alzan. Contra esta derecha rancia más que la de Francia, contra esta izquierda falsa que apoya la banca. Hay que hacerlo cambiar, levanta de sofá, la vida va más allá de tu burbuja. Somos el poder y al final lo verán, solución clara, cóctel incendiario y capucha. La lucha debe continuar, hay que despertar esas mentes dormidas. Que la revolución sea necesidad, algo que lograr, una forma de vida. Soy un suicida, podría llevar una vida normal y no ser cara conocida en una ciudad donde el nazi no es criminal, pero prefiero vencer que emprender la huida. Hijos de Iván Drago, de la revolución cubana, de malos tragos por pensar en un mañana, un nuevo amanecer, sin leyes que obedecer, sin reyes ni padecer. Algo que emana de la lucha de clases, de la incorrección, de pelear por lo que crees, de alzar la voz, de saber que el enemigo es el capital y no al que llamáis distinto. Eso que os han hecho pensar, gritad, malditos, gritad, que las normas que han escrito deben cambiar. Y qué más da si para ellos somos cifras, que vean que somos cifras, que ya no aguantan más. Los chicos del maíz con Pablo Hasél, los hijos de Iván Drago, menuda tralla. Con su música alcanzamos ya las 12 menos cuarto del mediodía. Sigues conectado a la 101.8 Radio Topo, siempre la voz de los sin voz. Y yo creo, chicos, que ya es horita de que comentemos un poco de información y que les empecemos a preguntar a esta gente de la última para casa. Pero antes, Perris Pasco me ha dicho, espera, que tengo yo una movida aquí preparada. Que hoy es el día sin coches. Hoy, 22 de septiembre, se celebra el Día Europeo Sin Coches. Y nada, los del colectivo Pedalea quieren celebrar este Día Sin Coches invitando a la ciudadanía a que se acerque con sus bicis a pedalear por el Paseo Independencia entre las 6 y las 7 de la tarde. No es una marcha en grupo, sino una cita en la que circularemos con libertad, respetando escrupulosamente las normas de tráfico y, por supuesto, por la calzada. Durante el tiempo que cada cual desee, entre las 6 y las 7 de la tarde. Y bueno, la historia es eso, que lo que se pide con ello es que se pretende reclamar la calzada como el lugar natural de las bicis, ¿no? Una calzada en la que una inmensa mayoría de ciclistas puedan sentirse seguros. Y la mayor garantía de que la calzada es segura para la bicicleta es la propia presencia frecuente de ciclistas. Es decir, que cuanta más gente vaya con bici por la carretera, más seguro te sientes al... Hombre, claro, porque cuanto vas con más gente no te ven más, quieres decir. No, que me refiero a que cuanta más peña vaya en bici por la carretera, los coches más se van a tener que acostumbrar a eso y menos nos van a pitar cuando nos pitan sin motivo y cosas de esas, ¿sabes? Entonces, sigo leyendo lo que han puesto los del Pedalea. Pero la mayor garantía de que la calzada es segura para la bicicleta es la propia presencia frecuente de ciclistas. Pero para llegar a esta situación es necesario que se tomen medidas como el respeto de la velocidad en las calles 30 o la construcción de carriles bici en las grandes avenidas. La excesiva circulación de bicicletas por las aceras es la consecuencia directa de la falta de seguridad que muchos ciclistas sienten en la calzada. Es decir, si todos esos compañeros y compañeras ciclistas que van por la acera se metieran a la calzada, yo soy el primero que voy muchas veces por la acera, ¿eh? Pero si toda la gente que va por la acera se mete a la carretera, pues entre todos más seguridad vamos a conseguir y los coches más nos van a respetar y más se van a acostumbrar a nosotras. Y eso, Es que no lo sabéis, pero Perris Pasco lo tiene que leer de mi móvil, porque ya sabéis que el ordenador de Radio Topo va leña, entonces le tengo que dejar mi móvil moderno, vale. Y Perris Pasco, que no entiende de esto, está ahí un poco perdidito, pobrecito. Bueno, que el ayuntamiento, con la consejera Carmen Dueso a la cabeza, es responsable de tomar medidas para hacer la calzada más segura para las bicis. Por ello, la paralización del plan director de la bicicleta es en sí mismo una agresión a los peatones y ciclistas de esta ciudad. Nada, que busque la gente información sobre el plan director este de la bici, que por lo visto pues ha debido paralizar. Entonces, el Paseo Independencia es un flagrante ejemplo de ello, que de nuevo, tras otra reforma más que ha habido, después de la que hubo hace unos años, ni técnicos ni políticos municipales han sido capaces de colocar un carril bici. Ya ves tú lo que costaba colocar carril bici en Independencia. No, el presupuesto de 2012 para carril bici ha sido de un euro. ¿Un euro? Eso al final del comunicado lo dicen. Entonces eso, que ni técnicos ni políticos municipales han sido capaces de colocar un carril bici o de articular una solución efectiva para facilitar la circulación de bicis por la calzada. Se limitan a dejar las cosas como estaban o a insinuar que colocarán un carril bici en la acera, que unido a la proliferación de veladores arrinconaría a los peatones bajo los porches, además de persistir en la peligrosa idea de que es natural que ciclistas y peatones compartan aceras. Por ello, desde Pedalea exigen que el ayuntamiento cumpla el acuerdo que alcanzó el observatorio de la bicicleta en marzo, para que se tomen medidas que faciliten la circulación de bicis por la calzada y no por la acera. Muchas de ellas no tienen coste económico o lo tienen muy bajo. Y por supuesto, exigen los de Pedalea que al menos se ejecute el escaso presupuesto municipal dedicado a carriles bici en el 2012, que ya acaba de decir Quique que en el año anterior, en el 2011, fue un euro. Hombre, se lo pueden gastar seguro. Sí. Se lo pueden gastar entero segurísimo. Eso sin más, que hay que hacerse fuerte por la carretera con las bicis. Como es que los coches no nos respetan. Yo estoy harto de que me piten sin ningún motivo por ir tranquilamente por donde tengo que ir, respetando sus normas y tal, que yo veo bien las normas de circulación. Yo, por ejemplo, eso las veo bien. Pues yo voy por la carretera respetando las normas de circulación y aún así los coches me pitan, no me respetan, no se pasan del todo al carril de al lado para rebasarme, sino que me pasan lijando, medio lijando, cosa que es peligrosísimo y que es que algún día me van a tirar, y estoy hasta... No, muy bien, sin decir tacos. Ya sabéis, si vosotros también estáis hasta los de ir en bici por ahí y que os pita la gente, os pasen lijando, como dice Pervis Pasco. Tenéis el 976-291-398 para alzar vuestra voz en favor de las bicis por la ciudad. También tenéis toda la información del grupo Pedalea en pedalea.org, me parece que es, sí, ¿verdad? Sí. En pedalea.org. Y como ya os ha dicho Pervis Pasco, esta tarde de 6 a 7, paseo por Zaragoza City con la bici. Calzada. Claro que sí, por donde queráis, para demostrar. No, por donde queráis, no. Esta tarde es por la calzada, de 6 a 7 por la calzada. Por la carretera. A la marcheta. Pues ya sabéis, todos los que seáis amigos de ir en bici, os la cogéis y os bajáis a dar una vueltecita por Independencia y os juntaréis con mucha gente que está en el mismo rollo. Y bueno, ¿qué te parece ahora ya si hablamos con esta gente, o qué? De la última y para casa. La última y para casa, claro, tío, que para un día que nos vienen a ver. Claro que sí. Los tenemos aquí que ya Juan, les hemos dicho, os vamos a meter en el rollo del cantamañanas, pero los tenemos calladitos. Ahora os vamos a hacer hablar, chicos. Bueno, nos vienen a presentar, no sé de cuánto lo tenéis ya, El Jurando en Hebreo, su disco que podéis descargar bastantes temas de YouTube, y ya además os han traído uno a la radio, gracias, luego me lo tenéis que firmar, que lo sepáis. Pero eso, comentarle un poco a la peña de dónde sale este Jurando en Hebreo, tío. Sí, podríamos decir que sí que venimos de rollo presentación de maqueta, ¿sí? Porque no hace mucho que lo hemos terminado de grabar. Estuvimos un año, bueno, 8 meses así grabándolo con César, que ahora mismo está en Noruega, nuestro compañero y batería y productor, podíamos decir, porque es el único que entiende así de sonido. Tenéis componentes internacionales y todo, tú. Sí. Cuidado con lo que viene para casa. Un saludo para Noruega y para César. Un saludo. Que llegue lejos, que llegue lejos. Ya te digo que, bueno, estamos eso, lo sacamos hace muy poco y hemos empezado a tocar ahora mismo, ¿no? Nos preocupamos de la grabación y luego de tocar, algo que siempre suele ser al revés, el pero bueno. El primer conciertazo lo disteis en un marco incomparable. Ahí está, el primer concierto fue ahí en la Cupa, en Quique Mur, no, y la verdad que fue Quique Mur. Mejor imposible, ¿no? Porque dices, joder, ¿dónde me gustaría tocar ahí en Zaragoza? Ya pues te digo, genial, es un escenario incomparable, como siempre, sí. Como siempre decimos, Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria de Torrero, sí, el antiguo Talego, que veréis siempre unos conciertazos exagerados, y sobre todo la birra ecológica, me encanta esa puta cerveza. Tío. La verdad que la acabamos, tío, la acabamos, la ya llegó un punto que ya no les quedaba así, sí, la de jengibre era brutal, sí, sí. Ya te digo. Oye, abriendo vuestro disco, ahora lo estoy viendo, está bastante guapo, podéis ver la foto en YouTube también. Abro y veo que se presentan como Juan Hardcore 2, cuidadito, segundo, Juan Hardcore, Hardcore segundo. Juan Hardcore segundo. Juan Hardcore segundo y Doctor Carnicero. Cuidadito. ¿Y esto pues qué pasa? Y Julio César. Y Julio César, es verdad, perdona. estos motes, ¿qué pasa? ¿Os llamáis así por la calle o cómo sí, va el tema? Es para que no nos reconozcan luego en nuestros respectivos trabajos. Hay que mantener una compostura, una imagen, claro, tío. Y siempre es lo mismo, poner los apellidos. Y que la gente no se lo va a aprender, es como los créditos de las películas, ¿sabes? Que los pones, pero no. A la marcheta. La última de para casa, Jurando en Hebreo, un CD que contiene 9 temas. ¿Qué os parece si escuchamos uno para que la gente vaya entrando en calor y se empiece a conocer? Aunque ya los hemos puesto un par de veces en el Cantamañanas para que veáis que hacemos promo. Pero ¿Vas a poner Infierno? Pongo lo que tú quieras. Sí, sí, pues vas a poner Infierno, solo un comentario, ¿no? Bueno, explícalo tú, que si no hablo. No, mucho. Sin más, que simplemente esta canción la solemos dedicar a una persona en concreto, se titula Infierno. es una visión propia nuestra de lo que podría ser el infierno. ¿Sí? A nosotros se nos ocurre Esperanza Aguirre, siempre se lo dedicamos a ella. Sí, no sé, te viene a la cabeza así rápidamente, como lo habéis comentado antes. Ya. Claro, sí, que sí. Pero nosotros siempre pedimos al público que ellos hagan un ejercicio de interiorización y que piensen realmente en quién les gustaría, ¿no?, que estuviera ahí en el infierno, porque es una visión positiva, ¿no? O sea, ¿a quién mandarías tú al infierno? Y puedes elegir, y creo que es una visión más positiva de la que nos han vendido antes, ¿no?, sobre el infierno. Es, no es pecado, sino, bueno, ¿a quién mandaría yo ahí? ¿A qué hijoputa? No un sitio como que te va a tocar sufrir, ¿no?, sino un sitio al que puedes mandar a alguien, ¿no? A sufrir. Ya está. A sufrir. Pues, ya sabéis, queridos oyentes, que si queréis mandar a alguien al infierno, por ejemplo, a nosotros, o insultar a Pervis Pascó, tenéis el 976-291-398 abierto para vosotros. Pero bueno, chicos, dejamos de charrar y escuchamos un temazo. Ah, escuchamos este infierno de la última para casa. Suena bien, un poquito de reggae, ¿eh? Ahí. Y luego seguimos charrando aquí con Kike y Juan de la última para casa. Música de la última y para casa sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Y además hoy acompañándonos aquí, su guitarra y su bajo, como ya os ha dicho, el carnicero y hardcore, hardcore segundo, madre mía, vaya mutes. Juan, hardcore segundo, y tú dices, ¿qué pasa con el primero? Al primero me lo fundo. Muy bien. Lo tenía todo planeado. Ya te digo, están preparados los de la última para casa. Vamos a este temilla, ¿eh? Dentro de su disco, Jurando en Hebreo, tenéis bastantes estilos, algunas que tocan el reggae, un poquito de ska, un poquito de punk rock del bueno. Y esta también tenía ahí su rollete, muy guapa, ¿eh? Infierno, tío. Bueno, comentarle un poquito a la peña dónde se puede conseguir este Jurando en Hebreo, si lo tenéis en físico para venderlo, si se lo tiene que bajar a internet, si tenéis página web o algo. Haceros promoción, yo os dejo. Bueno, pues la maqueta se puede descargar gratuitamente desde nuestro Facebook. y se puede escuchar en YouTube y también descargar desde ahí. ¿Vale? O sea, no lo hacemos tampoco por hacernos ricos, evidentemente. No, por sacarlo justo para la gasolina para ir a tocar por ahí, ¿verdad? Claro, tenemos metas realistas. Y también se puede pillar físicamente ya, pues con el diseño y toda la pesca, ¿no? Que lo hizo nuestro amigo Víctor, que es un crack haciendo ese tipo de historias, ¿verdad? Sí, sí. Y está guapo, está Víctor guapo. Martínez Oliva, contratadle para vuestros diseños y eso. Toma cuña. Y bueno, y se puede pillar en Urban Gel, ¿vale? Ahí por 3 pavos. Una tienda de tatuajes que está por la Magdalena, Urban Gel. Yo no la conocía. Aquí al lado, no me acuerdo cómo se llama la calle, al final de la calle de los bancos, al final de la calle de Universidad. Pues mira, ya me pasaré, que me apetece echarme tinta otra vez. Bueno, ya hablaré. A 3 euricos el CD. A 3 euricos. Y te haces un tatuaje ahí de paso. Madre mía, claro que sí. Otra cuña. Muy, muy bien, tío. Bueno, tú, Pervis, pregúntales algo, tío, que tú nos has traído a esta gente, ¿eh? Los conoces más que yo. ¿Eh? Los conoces más que yo. Yo quiero que me comentéis sobre vuestra Andalusian Gire Tour 2000. Vamos, por la gira veraniega que habéis hecho por Andalucía y tal. ¿Habéis tocado en algún sitio más aparte de Andalucía? No, bueno, el Quique Mur, que fue donde nos estrenamos y después. Quique Mur is not Andalucía. Eso decía. Y después los 2 conciertos más que hemos dado en Algeciras y en la línea de la Concepción. Uh-huh. Un pueblo que, vamos, yo os aconsejaría que fuerais a visitar. Uh-huh. ¿Trayero la línea? Sí. Un sitio bastante curioso. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Bueno, es el sur de España, ¿eh? Sí. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Ahí ya nos voy a preguntar cómo se os dio la historia. Sí. A la marcha, pero además, ¿cómo notasteis el público? Porque muchas veces dicen que en Zaragoza somos un público muy exigente, yo creo que a veces rancio. En el sur, ¿qué tal tratan a los grupos, tío? ¿Hay más aplausos que en Zaragoza? Porque aquí ya sabéis que mucha gente no suelta en el litro, ¿eh? Bueno, yo soy de los que grita por no soltarlo, pero vamos. En Algeciras, la verdad que no nos conocía ni Clifford, así que cuando fuimos a tocarnos, tocamos con otro grupo de allí, que eran unos chavales así rollo Poperillos, que eran súper, súper tranquilos, ¿no? Entonces eran tan tranquilos, que la gente nos pregunta, oye, esa batería que hay montada en el escenario es vuestra, ¿no? Nosotros decíamos, sí, decían, pero vais a tocar la batería, ¿no? Como, por favor, un poco de caña, tío. Así que muy guay. Y luego la línea también, el apoyo ahí, un saludo a la familia y a los colegas ahí de la línea, porque la verdad que se portaron guay, igual sí que hubo 50 personas, nos petamos el bar y fue de puta madre, tío. También era un poco rollo, hicimos la gira por ahí para pillarnos unas vacaciones, ¿sabes? También. Entonces, qué listo, con la excusa de tocar te pagas 2 noches de barra libre gratis, ¿verdad? Eso está muy bien, tocar en los garitos. Exacto. Sí. Bebes y aún encima tienes posibilidad de ligar, ¿no? Ahí, soy el guitarrista. Eso es lo que se dice, pero yo hasta ahora no sé si es por el que soy bajista o no sé. A lo mejor es porque eres bajista, vamos a llamarla así. Igual sí que funciona. Pues hombre, esto a ver si va a ser una leyenda urbana de eso de que los músicos ligan. Puede ser, yo cuando empecé a tocar la guitarra ahí con 13 añicos, la verdad que me lo vendieron así y todavía estoy esperando más. A mí me vendieron igual la radio, tío, ya que estoy también. Ey, tío, son las 12 del mediodía. Yo creo que los resacosos que estuvieran ahí en el festival nos toca, igual que nosotros, podrían escuchar un temazo más, ¿o qué? Para acabar de despertarse, porque a lo mejor alguien está recogiendo por ahí por su casa, tomándose el cafecito, está diciendo, pero estos 3 tíos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Os apetece? Pues venga, le metemos a la eutanasia, ¿o qué? Venga, va, con la colaboración del último escalón. La peña del último escalón. Los vientos son del último escalón. ¿Sí? Uh-huh. Además son buenos colegas de aquí de Radio Topo, tío, que han tocado para nosotros, tío, en algún bolo. Muy majos. Claro que sí, muy majos, y vosotros también, hombre. La música de la última y para casa, eutanasia, y después seguimos con más. No te despegues de la 101.8, que nos queda mucho más, ¿eh? Blancas, relojes que andan muy lento. El hombre del parlamento no quiere. esquinas en las que es mejor, mejor no tirarse. El obispo me manda flores, tu piel de mejores, que rezará por mi oraciones, que no abandone. Menuda panda, menuda panda de cabrones. La música de la última de Pacasa y este Eutanasia. Y como ya sabéis, están aquí su guitarrista y su bajo, tío. Bueno, chicos, este temazo, Eutanasia, esto, a comentarnos un poco, ¿estáis a favor del rollo? ¿Qué pasa con la eutanasia en este país? ¿La tienen que poner o cómo va? ¿O nos quedamos como estamos? Sí, hombre, la verdad es que es un tema que... Lo primero, espera, una pregunta que yo ahora mismo no sé. ¿La eutanasia es legal en España? Que no lo sé. Pregunto. Yo juraría que no, ¿no? No. Por eso, no, es, el, por eso no. Es el rollo, ¿no? Precisamente. Vale, vale. Claro. Hombre, hay casos en los que un médico... Creo que puede llegar a desconectar, ¿no? A una persona ya, en casos muy hartos, ¿no? Pero entonces en algunos casos en puede algunos, ser legal. Pero, sí, pero necesitas, creo que necesitas el este de la familia. Estoy hablando el consentimiento de la familia. Sí, vale. Pero son casos, me suena, ¿eh? Igual me estoy metiendo la pata, pero me suena que son casos demasiado extremos. El tema es que es una historia un poco espinosa, ¿sabes? Y que la gente, muchas veces los políticos... O nos dais la impresión de que no quieren ni tratarlo, ¿no? Hombre, yo creo, no sé si los políticos en general, yo sobre todo los políticos de la derecha son los que no son partidarios. No a lo mejor todos políticos derechistas, pero la mayoría de políticos derechistas son los partidarios de no legalizar la eutanasia. Por la moral cristiana de la derecha, de gran parte de la derecha de este país, la moral democristiana del PP y toda esta gente. Se dice que España es un país, ¿no?, que digamos que no tiene una confesión tal, pero es mentira. Llevamos un pilar ahí cristiano que no sale de su propia idiosincrasia. Sí, desgraciadamente es así. O sea, llevamos años y años y años, muchísimos años con siendo un país en el que antes se imponía el cristianismo. Ahora no se impone, pero está ahí, nos chupa dinero de los impuestos y por ahí. Sí, cuánta gente se casa por la iglesia, ¿no? Y dices, pero tú no eres cristiano. Ya, bueno, pero es que por no quedar mal o por no disgustar a la abuela o por no... Claro. Eso, en el tema este de la eutanasia, lo que la conferencia episcopal dice es que no hay que legalizarla, que tal, que nada, que si alguien se quiere morir, se tiene que joder y no morirse. Entonces, yo mi opinión personal es que si alguien desea morirse, que además no es porque a ver, que es peñaco, que tiene enfermedades terminales, que yo seguramente sí, para pasarlo mal durante todo el resto de mi vida preferiría morirme. Que es que estás, ¿sabes?, estás hablando de situaciones ya donde dices, bueno, el término calidad de vida se queda a kilómetros de distancia, claro, ¿no? Claro. Y también que también como que ellos meten miedo, ¿no? De decir, bueno, es que si legalizáramos eso, pues siempre hace lo mismo, ¿no? Si legalizáramos eso, al día siguiente todo el mundo estaría haciendo. O sea, es como que si va a asociar la gente. Todo el mundo se va a matar cuando llegue al hospital y diga, estoy malísimo, me maten, por favor. Y no estamos hablando, por ejemplo, de una persona con depresión, ¿no? Que una persona con depresión dice, es que me quiero matar, hombre. Vale, o sea, vale, ahí, pero frena. Claro. La última para casa dices, sí, frena, ¿sabes? Pero no es lo mismo eso, ¿no? Que casos, pues yo qué sé. Estamos hablando de lo típico de Ramón San Pedro, sí, gente con enfermedades terminales que está en una cama, que no se puede ni mover. Que no se podía ni mover y al final, cuando le ayudó a morir, su amiga, compañera, no sé si recordáis, salió este debate, por eso en la tele, que dijo la mujer, al pasar ya el tiempo, que dijo, ahora que ha prescrito, que se vuelva a abrir el debate de si puede haber eutanasia en España. Ajá. Por supuesto, oyentes de Radio Topo, si queréis participar en este debate, si tiene que haber eutanasia o no, 976-291-398. Claro que sí. Pues yo creo que ya le hemos metido caña, ¿no? ¿Sabéis que ha dado gusto? ¿Algo más que comentar? ¿No? No, simplemente eso, que yo creo que eso es como lo del aborto y como todo, es una acción personal. Igual que en el aborto tiene que decidir la mujer, pues en la eutanasia tiene que decidir la persona que tiene la enfermedad y que se quiere morir. No, nadie de fuera, ni la iglesia, ni nadie debe decirte cómo... Como tienes que vivir o en este caso morir. Por lo menos que te dejen el derecho a querer morirte como te dé la gana. A la parte, muy bien. Bueno, chicos, son las 12 y 6 minutos. Vamos a escuchar un temazo más vuestro y después vamos a ir con el Tengo Conspiranoico. ¿Os animáis a quedaros, verdad? Claro, pero claro que sí. Os voy a sacar unas cervezas y todo para que os animéis a quedaros de verdad. Guay, tío. Vamos a escuchar el tema de África. También nos podéis comentar de qué es de qué trata este temilla, así para que lo sepa la gente y veáis en el rollo que pues estáis. Este tema, mira que tiene años, macho. Ya lo grabamos en una anterior maqueta. Lo que pasa es que lo hicimos ahí más rollo reggae, más rollo tranquilo, y nos apetecía meterle una nueva versión con caña. Lo que pasa es que, claro, como habían pasado muchos años, habían pasado también muchas cosas en África, ¿sabes? Y más ahora con lo de la primavera árabe y todo este rollo. Entonces, hostia, tuvimos que volver a modificar la letra y estuvo muy guapo, ¿no? Es decir, joder, un tema que ya teníamos ahí aparcado y ahora hay que cambiarlo entero. La verdad que fue de puta madre, tío. Pues bueno, vamos a ver cómo quedó este remix de África con una versión más cañera. Aunque también es así un poco... Empieza reguecito, sí, pero luego ya va subiendo. La música de La Última y para casa, su disco Jurando en Hebreo, 9 temazos, pero desde el principio hasta el final. Y después el rincón conspiranoico, no se te ocurra moverte del cantamañanas. ¿Dónde te dan más? La última iba a casa desde África con amor, ¿eh? Muy guapo, con su música llegamos a las 12 y 10 del mediodía. Tiempo para que nos pongamos conspiranoicos. Nanan. Chanan, chanan. En este caso, tenemos que recordar el programa pasado. ¿Te acuerdas, Pervis Pascó, que dije, el cambio climático surgió en un momento? Y dijo Pervis Pascó, el cambio climático es verdad. Y yo le dije, no, no, yo creo que es una conspiración. Me dijo, no puede ser, no puede ser. Y entonces te he estado toda la semana bombardeando, ahí diciéndote, que sí, que voy a traer un montón de historias. ¿Estás preparado algo? Yo soy de los que digo que el cambio climático existe y de hecho es que lo estamos padeciendo ya y que todos en nuestra vida tenemos... detalles para ir reduciéndolo. De acuerdo, el cambio climático, estamos de acuerdo que algo está cambiando en nuestro planeta, pero la teoría conspiranoica dice que no es por lo que te venden. Por si acaso alguien no sabe de lo que hablamos, llamamos cambio climático al aumento de la temperatura media de nuestro planeta, provocado, según algunos, por las emisiones de CO2 que nuestras actividades humanas desprenden a la atmósfera. Muchos de los científicos que apoyan esta teoría están bajo el paraguas del IPCC, Panel Intergubernamental del Cambio Climático, toma y de tirón, dependiente de la ONU. Sin embargo, hay muchas otras voces que aseguran que sus datos son falsos y que están manipulados para favorecer decisiones políticas. ¿Hasta ahí? Estamos de acuerdo, hasta ahí, ¿no? Simplemente un apunte. es posible, como en otros ámbitos de la vida, que la gente que defiende que no existe el cambio climático sean gente de petroleras, eléctricas, tal, no sé qué, que son los que les interesa seguir quemando combustibles fósiles y por ahí. De acuerdísimo, no te preocupes que llegaremos a eso, ya sabía que me ibas a ir por ahí. Que sepáis que los científicos en contra del IPCC defienden que el clima sí está cambiando, pero no se puede culpar al CO2 de este aumento de la temperatura. Ninguno de los grandes cambios climáticos de los últimos 1000 años guarda relación con el aumento del CO2, según he oído algún científico, y también ha habido periodos en la historia en que los niveles de CO2 eran 10 veces superiores a los actuales. Si estuviera relacionado con la temperatura, debería verse en las gráficas. Yo he colgado un vídeo en el Facebook del Cantamañanas que todos podéis ver sobre la gran estafa del calentamiento global. En ella tenéis un montón de científicos, tenéis sus nombres y sus datos para que comprobéis que realmente trabajan y que viven allí, y enseñan las gráficas. Hay muchos que dicen, el que piense que las gráficas, que la temperatura está relacionada con el CO2, manipula las gráficas, y o el que se piense que esto es así, es que ni siquiera ha visto los datos numéricos. ¿Esto cómo te deja ya, Pero Ispasco? Pues mira, yo en esto de las gráficas, ahora mismo no te sé decir ninguna página web de con gráficas de estas, pero sé que existen gráficas que relacionan directamente el aumento de las emisiones de CO2 y otros gases, como el metano, por ejemplo, y otros gases, con el aumento de la temperatura en el planeta en los últimos tiempos. Hay gráficas que las relacionan, o sea que... De acuerdo. En el vídeo que he colgado yo en el Facebook del Cantamañanas podéis ver cómo unos cuantos científicos dicen, con cambiar un par de datitos, ya te sale la gráfica clavada como Al Gore. Al Gore lo acusaron de cambiar la gráfica, después le meteremos caña. Pero te voy a seguir leyendo historias, porque hablamos de que el CO2 puede ser el culpable, ¿no? ¿Qué pasa? Que el cambio climático, como he dicho, sí que existe, pero no se provoca por esto. Nos vamos a remontar... Vamos a ir para atrás en la historia, hacer un viaje con la memoria desde la radio, hasta el siglo XIV, ¿vale? En el siglo XIV, la Tierra estaba en lo que los científicos llaman la pequeña edad de hielo, y durante estos inviernos, ríos como el Támesis o el Ebro se helaron. Hay pinturas de esa época en la que se pueden ver ferias y mercadillos sobre el lado río londinense. ¿Qué te parece esto? Yo no lo sabía, yo cuando lo leí me quedé flipado. Sí. Pero la historia es que el clima va cambiando, ¿vale? Va subiendo y va bajando. Durante la historia el clima va cambiando, va subiendo de temperatura, y cuando llega al pico vuelve a bajar, y cuando llega al pico vuelve a subir. La historia es que ahora el aumento que está habiendo ahora de la temperatura no está siendo tan progresivo como en otras épocas de la historia. Está siendo mucho más a saco, ¿sabes? Ese es el problema. Bueno. No es sostenible, tío. Te voy a seguir retrocediendo más en el tiempo. Anterior a esto, la Tierra se encontraba en el periodo cálido medieval. En Europa, esta fue la época de los grandes constructores de catedrales. Los datos revelan que gracias a estas temperaturas, incluso en Inglaterra crecieron viñedos. Es decir, que en la Edad Media estaba todo calentísimo. Hacía más calor que arriba y por eso iban todos en manga corta y las chicas con los escotes, como se puede ver en las series de televisión, que van todas majísimas. Riguroso histórico. Riguroso historicismo. Rigor histórico siempre. Bien, no es por tetas. Bien rollizas. Y de repente, bueno, después fue bajando y como ya os he dicho, en el siglo XIV estaba la pequeña edad de hielo. Yo no me había enterado, pensaba que la edad de hielo era cuando los mamuts y todo eso. Dices, esa claro, sería de las más grandes que habrá habido. Pero en el siglo XIV se llegó a helar el Ebro, tío. Mira qué cambio de temperatura, ¿eh? ¿Vale? Y no hay tanto tiempo de diferencia. Nos remontamos más atrás. Venga, dale, ahí. Si nos remontamos 8.000 años atrás, encontramos el periodo del Holoceno máximo, con temperaturas superiores a las actuales que duraron 3.000 años y los osos polares sobrevivieron sin problema. Si el clima de la Tierra siempre está cambiando del frío al calor, ¿por qué ahora nos pensamos que es culpa del ser humano? Siempre ha cambiado durante toda la historia, siempre va subiendo y bajando. Y las gráficas demuestran que no tiene relación con el CO2, según todos los científicos que he consultado yo. Y que podéis ver vídeos en el Facebook del Cantamañanas o muchos en YouTube, si ponéis la gran estafa del calentamiento global, veréis un montón de gente que lo denuncia. A ver, Guindilla. ¿Qué pasa? ¿Qué te parece esto? Mira, cuéntame algo, que me llaman. Pero pon la frase esta que había antes, la de... Aquí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Lo tienes ahí? Bueno... El Guindilla dice que las temperaturas... ¿Cómo ponía la frase? ¿Cómo? Bueno, que cambian que, por sí solas, de forma natural, sí, que no es culpa del ser humano. Ah, que no es culpa de las emisiones de gases que provoca el ser humano el que estén aumentando tanto. Hombre, pues yo lo veo bastante claro que sí que es culpa del ser humano. Quiero decir, si en otros periodos de la historia la temperatura ha ido aumentando sin haber emitido tantos gases como emitimos a la atmósfera... Y ahora está emitiendo, o sea, está aumentando mucho más... mucho más exponencialmente que antes. ¿Será porque nosotros estamos emitiendo demasiados gases, no? Espera, pero Ispasco, un momentito. ¿Tiene la frase, Go? Espérate un momentito, da igual la frase, porque tengo al otro lado del teléfono... Mira qué bueno es hablar del cambio climático, tío. Que al otro lado del teléfono tengo una persona, no me acuerdo de tu nombre. Buenos días, tío. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te llamas? Javi, felicitados por el programa. Gracias. Gracias. En el tema del... del cambio climático, eso es historia. Bueno, durante el siglo XIV y siglo XV, pues llegaron desde el puerto de Sevilla numerosos centroeuropeos y del centro de Europa, de Alemania, básicamente, y es por lo que en Sevilla hay tantas chicas, pues tan rubias, incluso hay apellidos de origen alemán, que vinieron de eso, de la pequeña glaciación que hubo en Europa, ¿no? Ya Descartes escribió su discurso del método en lo que es una estufa, ¿no? Una estufa en el siglo XV-XIV era pues un recinto de 15 o menos metros, pues con la cual echaban leña y se calentaban, ¿no? Y bueno, como no podían hacer otra cosa, pues el tipo este, Descartes, escribió su discurso del método en un garito de estos, porque literalmente se congelaban, ¿no? Y bueno, pues la otra solución era pues coger e inmigrar, y como el sur de Europa estaba vacío por una limpieza étnica que hubo, pues llegaron al puerto de Sevilla pues con repoblaciones, ¿no? Has visto que bueno, ya sabemos por qué hay tantas rubias en Sevilla, que yo no me explicaba. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas sobre esto del cambio climático, tío? ¿Es culpa nuestra? Bueno, ¿es culpa del CO2 o qué? Realmente yo estudié químicas y físicas, no llegué a terminar. Ahí los datos científicos se empezaron a tomar al final del siglo XIX. Sí, vamos, no hay datos. Nosotros tener en cuenta que antes no había ni termómetros fiables, ¿no? Bueno, pero por eso no hay problema, porque por ejemplo en el hielo de Vostok, no sé si sabes, que hacen excavaciones, sí, y con la materia de la que está compuesta el hielo pueden saber cómo era el clima y cómo era la temperatura y todo. Por eso pueden remontarse hasta el Holoceno máximo, como te decía antes, o hasta el siglo XIV para saber la temperatura que hacía. Sí, pero son aproximadas. No hay una medida, o sea, por mucho que hagas unas catas, unas tomas, no es al 100%. Bueno, sí que es claro que es verdad que en el sur de Inglaterra se plantaban viñas, incluso olivos, ¿no? Cosa que son de la cuenca mediterránea exclusivamente. Claro, pero cuando hacía calor, se podía. Y, claro, como hacía un calor y como viene siendo, como va aumentando el calor, pues bueno, se puede llegar el caso de que los ingleses pues nos vendan vino a nosotros, ¿no? Seguro que no les sale igual de bueno, tienen la tierra muy remojada ya. Bueno, entonces lo que estás comentando desde que existen mediciones más exactas, desde finales del siglo XIX, coméntanos. Pues yo creo que no hay mediciones con un solo siglo, pues no se puede determinar la sí que hay, sí que está calentando, es obvio que lo vemos, pero no, bueno, lógicamente si es debido a la acción del hombre o a unos ciclos naturales cósmicos, llámalo como quieras, bueno, atribuir al hombre, bueno, eso también es ¿Tú que se lo atribuyes al hombre o no? ¿Crees que es culpa nuestra? Yo personalmente creo que no, porque el hombre ha hecho burras más grandes como bombas atómicas o un volcán emite CO2 y gases de... Uh-huh. Ahora hablaremos de ello. Además, mil veces más que en mi coche de litro y medio. Exacto. Que por cierto, bueno, que es un negocio y es una forma de pagar impuestos, tener un coche y pagar repuestos y pagar averías y pagar circulación. Sí, y que nos cobren un impuesto por emitir el CO2, claro. Y que se centran siempre en limitar estas emisiones. Bueno, en cualquier caso veo que estás más o menos conmigo, ¿no? El CO2 no es el culpable, ¿no? Vale. El CO2 no es el culpable. Un punto para mí. Si alguien quiere ser amigo de Pervis Fasco, que llame también. 976-291-398. Te vamos a dar muchas gracias, Javi, tío. Lo que es enemigo es, pues, son los jeques árabes y la gasolina y las petroleras, eso sí que son, exacto, enemigos, y sí que se puede inventar un cuento para contar a la gente, pero no deja de ser engañarles, es decir, esta peña es chunga y es satánica y van de mal rollo y dependemos de ellos, desde los plásticos a lo que vestimos, incluso a lo que comemos o nuestro transporte, ¿no? Y logística. Opa, ahora les meteremos un poquito de caña también. Oye, Javi, te voy a dar muchas gracias por llamar a Cantamañanas, por estar ahí detrás. Opa. Tío. Y vamos a seguir metiéndole, tío. Muchas gracias, tío. Un saludo. Hasta luego. Me encanta, Me encanta que llame la gente al Cantamañanas. Y se ha mojado, Se ha mojado y encima tenía datos y todo el rollo. Ya sabéis, queridos oyentes, que si queréis estar a favor de Pervis Pasco, como que el hombre sí que es el culpable del cambio climático, 976-291-398 es el teléfono que tenéis que marcar. Pero os voy a acabar de leer la información, ¿vale? Hablamos del CO2, ¿no? Como os he dicho, nos hemos remontado antes muchos tiempos atrás, ¿no? En los últimos 150 años, la temperatura del planeta ha subido más de medio grado Celsius. La mayor parte de este aumento tuvo lugar entre 1905 y 1940, época en la que la actividad industrial era bastante escasa. Posteriormente, durante el boom económico de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el aumento cae en picado. Curiosamente, no vuelve a subir hasta la recesión económica de los años 70. Así que cuando la industria despertó en la posguerra y aumentamos considerablemente las emisiones de CO2, la temperatura cayó en picado. ¿Dónde está la relación entre temperatura y CO2? ¿Qué te parece eso, Pérez? Realmente. Después de la posguerra, estamos hablando de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, sí, sí, ¿no? ¿Realmente después de la posguerra la temperatura empezó a bajar? Eso dicen los científicos, pero tío. Si me acabas de decir que en general, en líneas generales, en los últimos 150 años ha subido medio grado. Vale, ¿y qué? Y dices que justo en esa época de posguerra bajó. Bajo un poquito, claro. ¿Seguro? Oye, eso es lo que dicen los científicos, vale, que he mirado yo. Por eso te dije que miraras. Lo que he mirado yo es... Yo he mirado una página de Ecologistas en Acción. No me acuerdo cómo se llama. Poner el Ecologistas en Acción en Google. Y te dicen los datos de lo que ha subido la temperatura en los últimos años y tal. Y no sé si estará concretamente cuánto subió en esos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial o cuánto bajó o tal, pero... Yo creo que es que no ha parado de subir en los últimos 150 años. Pues ya te digo que dicen que no. Yo creo que desde la Revolución Industrial la temperatura ha ido subiendo, subiendo y subiendo y no ha parado de subir. Bueno, y yo ya te he explicado los datos que he recogido, ¿sabes? ¿Tú crees que tal? Bueno, no lo sé. Yo creo y lo veo, joder, si es que hace un tiempo hablando con un forestal me decía, a ver, especies de árboles que hasta hace poco se encontraban, por ejemplo, yo qué sé, a 600 metros de altitud, ahora se están teniendo que desplazar y estás viendo esas mismas especies a 1000 metros de altitud, por ejemplo, que antes no estaban a 1000 metros de altitud, buscando el frío, o sea, buscando sobrevivir. Vale, que... Si ya estamos modificando los hábitats de las especies arbóreas, ya estamos ahí... Pero la historia es que dices que lo estamos modificando nosotros, pero yo creo que no somos nosotros. Este chico que ha llamado ha dicho que sí, que siempre ha habido fenómenos naturales como los volcanes que emiten CO2 y demás gases y tal y no sé qué. Y que esos gases pues pueden provocar un aumento de la temperatura, vale, eso lo ha habido siempre, vale. Ahora están esos mismos fenómenos, sigue habiendo volcanes en erupción y tal y cual, más toda la actividad del ser humano emitiendo gases. Vale. Total, que al final la cosa sube mogollón de temperatura. Muy bien, pues hablaremos de cifras. Antes te voy a decir un dato. El CO2 sigue los cambios de la temperatura. Esto lo dice un científico que es el que coge las muestras del hielo de Vostok, ¿vale? Sí, es decir, sí, que cuando sube la temperatura, al tiempo sube el CO2, ¿vale? Pero no va al revés, no sube el CO2, sube la temperatura. Pero ya que hablas de los volcanes y todo eso, y nuestro compañero del teléfono también lo comentaba, te voy a dar los datos. Los volcanes producen cada año más CO2 que todas las empresas, personas, aviones... perdón por la resaca... y coches del mundo juntos, aunque la mayor fuente de CO2 del planeta son los océanos. El vapor de agua es el gas invernadero más importante, que sepáis que los océanos emiten unas 80 gigatoneladas de CO2 al año, frente a las 7 que emitimos los humanos. Es que a lo de mejor... De 7 a 80, vale. ¿Te parecen tantas? Bien, yo te digo, los océanos emiten todos los años 80 gigas de CO2, dices, ¿no? Gigatoneladas. ¿Tú crees que con los 7 que emitimos nosotros entre todos... Déjame hablar, que decía Fernando. Déjame hablar. He venido a hablar de mi libro. Los océanos emiten siempre 80 gigas de CO2. Los humanos emitimos 7. Pues que seguramente que el cambio climático esté siendo tan desmesurado, igual es por esos 7 de más que estamos metiendo. ¿Por 7 gigatoneladas? Pues 7 gigatoneladas son mogollón. ¿Qué son 7 gigatoneladas? Mira, te voy a dar un dato. Los países de la Unión Europea, entre ellos, se venden las gigatoneladas de CO2 que pueden emitir a la atmósfera a 8 euros. Sí. Calcula cuánto es. Que me da igual el precio en dinero. Me refiero que es una medida de gas. Que te piensas que es mucho, 80 gigatoneladas de gas, pero... Yo lo que te quiero decir es que durante toda la historia del mundo del globo terráqueo no ha existido el ser humano y se han emitido fenómenos y se han emitido gases, pues lo digo, por volcanes y por historias y por pim pam y todo eso. Y la cosa ha ido subiendo, ha ido bajando de temperatura según cómo iban las cosas. Cambia de forma natural, la Tierra sin más. Luego llegó el ser humano y al principio el ser humano tampoco hacía tanto destrozo en la naturaleza. Pero lo que te digo, sobre todo desde la Revolución Industrial hasta ahora, estamos haciendo mucho destrozo y ese destrozo de más, esa emisión de más de gases... Pero vamos a ver, si ya te he dicho antes que cuando se empezó a mover la historia en la Segunda Posguerra Mundial, hicimos mucha industria y bajó la temperatura, me llaman otra vez, es que esto está levantando ampollas. Ah, si me quieres echar, ¿eh? Vale, no. Sigue dando, va. Sigue. Hombre, perdona, lo cierto es que si los datos que nos dice 80 gigatoneladas del océano y 7 por parte de los hombres, los hombres somos como lo que harían un par de volcanes más. Sí, pero hay, ¿no?, cosas que no tenemos en cuenta, como por ejemplo, un par de volcanes arriba abajo. Y cuando talas árboles, ¿sabes? Si yo qué sé. Cuando talas árboles, no es que emitas CO2, sino que haces que algo que recicla el CO2, pues no recicla, evidentemente. Exactamente, ¿sabes? Exactamente. Vale. Ahí sí que lo veo. Claro. Y yo la verdad que no tengo la respuesta, tío, pero de todas maneras la acción del hombre no es nimia, ¿sabes? No es algo que digas, bueno, pues quiero decir que podemos plantar una, incluso saliéndose un poco del debate, plantar algo, yo qué sé, como algo que emita ondas de radio, ¿sabes? Algún tipo de... Cuidado con lo que dices. Y causar cánceres, ¿no? Bueno, ya... Estás sí, en la radio. Ya. Me refiero a que, yo qué sé, pues muchas veces ha habido casos. No, es que han puesto esta instalación al lado de un colegio y quiero decir que la acción del hombre hay que mirarla con lupa. Yo ahí sí que es verdad. No me mojo en decir sí o no. Yo creo que faltan datos. No hace tanto tiempo que están recogiendo datos y aún no se puede saber porque... Aunque varíen a la vez la temperatura con el CO2, no tenemos por qué asegurar de que uno es la causa de la otra, simplemente porque varíen a la vez. Claro. Yo de verdad creo que yo creo que el ser humano es la causa principal del calentamiento global. Es lo que he dicho, que sí, que calentamiento es lo que toca ahora en esta parte de la historia, ¿no? Del planeta Tierra. Pero calentamiento subiendo tan exponencialmente, yo creo que no toca tan a saco la subida de temperaturas. Tu postura es que de alguna manera el que estemos nosotros aquí está generando actividad, lo que ya era extremo lo hace un poco más extremo, ¿no? Exactamente. O lo que no era extremo del todo, sino que las temperaturas estaban aumentando, pim pam, progresivamente, poco a poco, estaban haciendo acelerar mucho esa progresividad, ¿sabes? También quiero hacer una puntuación. Cuando la gente dice nos vamos a cargar la naturaleza, nos vamos a cargar esta tierra, la naturaleza acabará mucho antes con nosotros. O sea, si la tratas mal, te mueres tú mucho antes que todas las demás cosas. Exactamente. Menos mal que no me he enterado de nada de lo que hablabais, pero no pasa nada. Vamos a acabar ya con este bloque porque nos estamos liando un montón y son las 12:30 y yo le quiero meter mucha caña a la peña, que tengo unos cuantos temazos aún guardados. Vale. Pero bueno, voy a cerrar el círculo conspiranoico, ¿vale? Porque aquí viene la movida. Aparte de que creéis que se crea por lo que os dé la gana, ¿vale? Todo esto, ¿por qué? Si es un engaño, ¿por qué? Algunos señalan que el objetivo es mantener el subdesarrollo a los países africanos, por eso os decía antes lo del tema de África, de la última y para casa, porque ahí también podéis ver en el documental que colocaba en el Cantamañanas, hay africanos que dicen, vale, que consumamos petróleo y tal, hay energías mejores, de acuerdo, pero ahora mismo es lo que tenemos, lo que nos vendría bien y lo que nos haría desarrollarnos y no nos dejan. Muchos ecologistas le dicen, no, ponernos energía solar o eólica, pero ¿qué pasa? Que eso es muy caro. Y esa gente que no tiene de nada, ¿sabes? Le estás vendiendo una fuente de energía que es carísima y no pues les dejas aprovechar las suyas y mientras se las quitamos. Pero eso es culpa del sistema capitalista. Exacto. Si viviéramos en un sistema que atendiera más a las personas que al dinero... Esos países que ahora son subdesarrollados no serían subdesarrollados y tendrían medios para producir de otras maneras sin causar tanto daño ecológico al medio ambiente y todo eso. Claro que sí. Yo, desde el Cantamañanas, como siempre, ya sabéis que somos fans del motor de aire que ya está inventado desde hace muchos años y comercializado por Tata Motors en la India. Y también tenéis el motor magnético, que personalmente a mí es el que más me gusta y sé que nos sacaría de la ruina a todos. Pero la cuestión, ¿deberían aprovechar sus recursos? Aunque emitan CO2 y se empiezan a comer su gasolina y sus recursos para desarrollarse y empezar a tirar un poco, pues a lo mejor sí. Por otro lado, hay gente que dice que no, que esto del cambio climático fue por otra historia, y una de las que lo empezó fue Margaret Thatcher. Margaret Thatcher lo usó para que la población viese con mejores ojos la energía nuclear que proliferó durante su mandato. Le hicieron una huelga de mineros y dijo, la energía es malísimo, hay que hacer nucleares, claro, entonces ya se llevó la pasta a los nucleares. La excusa de poner a gente que está a favor de las nucleares es que no emiten, o no emiten nada de CO2, o emiten poco, lo que sea. Claro, pero el CO2 no tiene nada que ver. Muy poco. Vale, bien. Pero lo que te digo es que no podemos empezar a poner plantas de energía nuclear, primero, porque son costosísimas económicamente, y segundo, porque los riesgos que conllevan son atroces. Nuclear es siempre muerte. Mira lo que pasó en Chernóbil. Nuclear es prohibición ya, tío. Y porque además es una energía que se acaba también, igual que el petróleo y la madera y todo eso y tal, ¿sabes? Claro. ¿Qué pasa? Al final, todo esto del cambio climático se convierte en un negocio muy gordo. Que ese país que antes del mandato de Bush padre, el presupuesto para climatología era de 170 millones de dólares. Tras su estancia en la Casa Blanca, esta cifra ascendió hasta los 2.000 millones. Después ya, con todas estas perras de por medio, hubo mucha gente que se subió al carro. Al Gore y su documental, que le dieron un Oscar, un Grammy, una palmadita en la espalda y se llevó un montón de dineros, que no lo sabe nadie, porque además invirtió mogollón en renovables y es de los que vende, te vende placas solares y vende, ¡ay, está todo muy mal! Cómprame a mí los molinos, ¿sabes? Y las placas solares. ¡Qué bonito que es esto! Como ya te he dicho, Al Gore hizo este documental y lo hizo famosísimo, lo sacaron en todas las teles. ¡Ay, qué bonito que es! ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que lo ha denunciado, tío. En concreto, John Coleman, fundador del Weather Channel en los Estados Unidos, y otros 30.000 científicos lo denuncian por fraude. Esto podéis ver también un vídeo en YouTube, como lo explica John Coleman diciéndole, lo que viene es una glaciación. Que también es lo que defiende uno de los periodistas más conspiranoicos de este país, Luis Carlos Campos, en su libro Calor Glacial, bestseller que ha tenido que editar en un montón de idiomas, y que defienden que viene una glaciación. O sea, que lo sepáis. Yo creo que el fin del mundo, el fin de nuestra, de nuestro sistema civilizado, de cómo estamos ahora, va a ser frío. O sea, que compraros una chaqueta de las buenas. Yo lo prefiero, que lo yo prefiero el frío que el calor. Yo soy también más de frío. Ya está siempre el que tiene que decir que es más de frío que de calor. Pues yo soy más de calor. Yo soy más de calor, de manguita corta. Yo, mira, yo soy más de calor, de manguita corta, de minifaldas. No sé por qué nos gusta los el sols, calor a la gente. Tío, ¿Por qué nos gusta? Yo no lo entiendo. Con lo bien que se está en veranito, ¿verdad? ¿Calor? ¡Ay, qué pena! Ya lo sabes. Bueno, nos hemos puesto conspiranoicos a tope, ¿eh? Vamos a ponerle un poquito de ritmo a la gente, ¿ok? Dale. Escuchamos la música de The Pinkertons y este de Viva la Juventud, y después tenemos que hacer las noticias locas si me deja el ordenador y alguna historia más que tenemos que comentar, ¿o qué, chicos? ¡Que viva la juventud! Ya lo sabes, todo el buen rollo, la conspiranoia, las noticias locas y tu voz siempre en el Cantamañanas de Radio Topo. Con la música de The Pinkertones llegamos a las 12:35 del mediodía. Ya sabes, estás escuchando el programa más natural de las mañanas, el Cantamañanas de Radio Topo. A veces nos liamos hablando con conspiranoias, con un montón de historias, pero siempre tenemos los mejores temazos para animarte los sabaditos de resaca, que mucha gente viene y nos toca, ¿eh? Te pongo un poquito más de música, los Ushuaia desde Valencia y este, como no somos perfectos como nosotros, que a veces se nos va un poco la pinza. Desde Valencia, siempre tremendos, la música de los Ushuaia. Y te tengo que seguir comentando novedades musicales, porque por fin tenemos Lágrimas de Rabia, el esperado nuevo disco de Boicot. La primera edición es especial y numerada, sale en formato digipack con CD, DVD que incluye multitud de extras. Estará disponible a partir del 1 de octubre de 2012 en tiendas y los principales portales digitales. Además, que sepáis que este lunes 24 de septiembre estrenan nuevo videoclip del tema Instinto Animal, perteneciente a este nuevo trabajo y que podréis ver en exclusiva en canal oficial de Maldito Records. Si queréis más información sobre el nuevo disco de Boicot, sobre lo nuevo del Drogas o sobre todos sus grupos, Lendakaris Muertos, Charrena, The Toy Dolls, Los Canon, tienen un montón de gente, ya sabéis, entrar en www.malditorecords.net. Y ya que os he nombrado los Boicot, ¿qué os parece si pongamos uno de sus temas nuevos? ¿Qué, chicos? Que os habéis quedado ahí todos fríos, ¿eh? Madre mía, os habéis quedado flipados, ¿eh? Tenéis ganitas de escucharlo, ¿eh? Venga, va, pues escuchamos este Lágrimas de Rabia de Boicot aquí en Radio Topo. Ya lo sabes, el Cantamañana siempre te trae lo mejor y más fresquito. El futuro son los luchar por la libertad. Ya lo sabéis, lo nuevo de Boycott, Lágrimas de Rabia, y tenéis este videoclip también colgadito en YouTube. Con su música llegamos a las 12.42, tiempo para que Pervis Pascón nos recuerde todas las convocatorias que recoge siempre en su pedazo de libreta, y después empezaremos con las noticias locas. Pero dale caña, tío. Vale, pues mañana domingo 23, en el Centro Social Ocupado Quiquemur, ya sabéis, en la Plaza de la Memoria Histórica, en Torrero, está la jornada en apoyo a la educación libre. A las 2 será la comida, comida popular, por 3 euros... Y a las 4 la presentación de La Rueda, un espacio para la educación libre en Peñaflor. Y después de la presentación de La Rueda, la proyección del documental La Educación Prohibida. Los que no podéis venir a la Ocupa esta jornada y tal, pues os podéis ver el documental en internet. Creo que la dirección es laeducacionprohibida.org o algo así. Bueno, ponéis en Google la Educación Prohibida y es... Y os veis el documental que está muy bien, sobre otras formas de enseñar alejadas, pues eso, del sistema en el que desgraciadamente vivimos. Y bueno, luego la siguiente semana, el viernes 28, también en el Centro Social Ocupado Quiquemur, habrá concierto. No sé de quién. Muy bien. Así viene el Cantamañanas, con información siempre contrastada de. Y al día siguiente, el sábado. Tocarán también en la Ocupa tocarán el Caballo del Malo, que hacen punk, ¿vale? Y ya, la otra, lo del concierto de Criatura y las Buenas Noches, es, me parece que el viernes 28 también. El viernes 28, las Buenas Noches y Criatura, que tienen, ¿dónde? Cuña, que tienen Arrebato. Cuña en Radio Propio. Sí, me parece que es en el Arrebato, tienen cuña en Radio Topo, la podéis escuchar porque son amigos de la Enredadera. Sí, muy bien, ¿algo más? Yo de convocatorias no he traído nada más. Hasta ahí. Me parece estupendo. Lo que sí que te has traído es la receta de cocina, ¿verdad? Sí. Porque estábamos preocupados en el Cantamañanas, como ya habéis podido escuchar los que nos seguís. Hemos empezado tarde, como siempre, porque venimos de resaca los sábados. ¿Qué pasa? Que es la 1:15 y yo le estaba diciendo a Pervis Pascó, es que no nos va a dar tiempo. Pero mirando el grabador, me di cuenta de que llevamos 1:25 de programa. O sea que sí que nos va a dar tiempo. ¿Te vale, apetece hacer? Vale, dale ahí. ¿Sí? Venga. No, luego hacemos la receta, ahora tenemos que dedicar un temazo. Vale, porque estoy muy contento, el programa de hoy está saliendo tremendo. Nos ha llamado nuestro compañero Miguel del Rock Tubernio, al que le tengo que dar un abrazo desde aquí, que el otro día escuchó la música que ponía y dijo, anda, pero si también te gusta el rock. Y dije, hombre, tío, en Cantamañana siempre tenemos todos los estilos y cuando me llames te dedicaré un temazo. Así que le vamos a dedicar un temazo y ya sabéis que los amigos del Rock Tubernio están aquí en mi antiguo horario, tío, los miércoles de 9 a 10 tenéis aquí a los dos compañeros del Rock Tubernio metiendo rock en las ondas de Radio Topo. Pero ya que nos ha llamado, le dedicamos a Miguel este rock and rollo de los Gigatron, a ver si se mueve un poquito en casa. Gigatron. Chupa, voy a vacilar. Cuando salió la voy a liar. Hay mucha gente la que tengo que pagar. Salto a mi burra y le pongo a rodar. Voy de garitos, voy a triunfar. Rock and roll, rock and roll. Echando la peli, le meto un rayón y le corro a los rezos al mismo marrón. Le digo al Quijote, bambina de varón. Una raya de hostia y la mando yo. Una nena me grita, la regla cuchara te voy a comer. desde Valladolid, la música de los Gigatrón, dedicada para nuestro compañero Miguel del Rock Tubernio. Con su música llegamos a las 12:47 del mediodía. Tiempo para que en el Cantamañanas te digamos un poco unos consejitos de cocina, ¿o qué? Ya sabéis que tenemos de todo, ¿eh? Estamos que lo tiramos. Viene Pervis Pascual, el cocinero. Obitro cerámica. Yo cocino mejor que el Arguiñano. O mejor que tu España. Me planto mi delantal y me pongo a cocinar. Y siguiendo mi receta, hago yo mi cardereta. Experto en cocina marítima. También es que aprender, tío. Sopa de sobres, no. Que no, que no. Ni. Experto en cocina marítima. Sopa de tiburón. Bueno, a ver, ¿qué nos ha preparado hoy Pervis Pasco para deleitarnos, por favor? Pues hoy vamos a hacer hummus, que es un plato de origen árabe, que está buenísimo, que como le comentaba ahora al compañero... Doctor pues, Carnicero. Descubrí el hummus gracias a los bocatas de hummus de la Virosta. Opa, buen garito, que ya sabéis que está la magdalena vegetariano. Sí, y bueno, eso, pues nada, los ingredientes para unas dos personas más o menos son 400 gramos de garbanzos, 3 cucharadas de sésamo tostado, 2 dientes de ajo, el zumo de medio limón, 3 cucharadas de aceite de oliva, una rama de perejil, un poquito de cilantro. Y comino. Y bueno, hay gente que le echa también, alguna vez le echo yo también, pimentón dulce, por ejemplo, le pega muy bien. Pimienta negra, pimienta blanca, molida, así también le pega bastante. Y eso, la preparación es que es muy sencilla, es mezclar todos los ingredientes que he dicho en el vaso de la batidora y coger la batidora y batirlos. Y meterle ahí a muerte. Y meterle ahí hasta que te quede una pasta, pues al gusto. Hay a gente que le gusta más. ¿Sabes cómo te digo? Menos, es más espeso. Exactamente, más espeso, menos espeso y tal. Y es eso, pues mezclar todos los ingredientes que he dicho. Ponerlos, lo que te digo, en el recipiente este de la batidora. Repite y, los ingredientes, y batir simplemente. Pues eso, 400 gramos de garbanzos. Un puñado. ¿Eh? ¿Un puñado? Un bote. Un bote. No. Hombre, venden botes de garbanzos ya cocidos que... Es que las medidas en gramos nunca me quedan claras, ¿sabes? Pues prefiero o puñados, pizquitas o tazas. Los típicos botes que venden, no voy a decir dónde lo suelo pillar yo, no voy a hacer publicidad del sitio. Me parece que sí que son de 400 gramos, que esos te vienen cocidos, pero si no puedes cocer tú los garbanzos. Vale. Los pones a remojo el día anterior. Muy bien, garbanzos cocidos. Y luego los cueces y ya está. Y una vez que están ya a tu gusto... Y un, pues poquito, ya un poquito de limón, tío. Sí, sí, ya... eso... Lo has leído. Estamos igual, repasando los ingredientes y eran los 400 gramos de garbanzos, 3 cucharadas de sésamo tostado. Solo podéis pillar, pues... En una sesamería. Ah, no, perdón. No sé, en herboristerías, en la sección así de... Bueno, en cualquier... En muchas tiendas ya hay sésamo, que antes no habían tantos sitios, pero ya... Claro, o se lo quitáis a los panes de hamburguesa, que se suelen echar por encima, se lo podéis quitar o también. Se lo podéis quitar también. Bueno, que os busquéis la tienda en la que más barato salga, que os busquéis la tienda en la que más barato salga y ya está. Y luego 2 dientes de ajo, el zumo de medio limón, 3 cucharadas de aceite de oliva, una rama de perejil, cilantro y comino. Ah, upa. Sencillito. Sencillito. Claro, es que el otro día hizo Pervis Pasco espaguetis con pera, me acuerdo, con salsa de pera. Sí. Y le dije, es que es muy complicado, tenías que enseñar desde el principio, ¿no? Vale, pues el hummus, el tofu, el tal. Sencillo. Muy bien. Puntualizar que si ya pilláis el tarro este de garbanzos cocidos, no hace falta que le echéis sal, porque creo que ya viene con sal. Pero al si gusto, vosotros, ¿no? Pero si vosotros, bueno, al gusto, si queréis más sal, pues más sal. Pero si vosotros cocéis los garbanzos, pues lógicamente los cocéis con sal. Y luego se acompaña muy bien. Una vez que ya tenemos la pasta esta de los garbanzos y tal, se acompaña muy bien esto con rodajicas de tomate, con olivas, con pepinillos, le pega muy bien, ¿sabes? Ah, upa, muy bien. Rebanadicas de pan tostadas en la tostadora, por ejemplo, al horno, se acompaña muy bien con eso. Joder, pues ya sabes. Nosotros cuando lo hacemos en casa nos mola echarle la salsa esta de kebab. ¿Cómo se llama? ¿La salsa de yogur o la otra? A ver, stop. Esta sección es de cocina vegana. Nada bueno, de salsas de yogur que llevan leche. Ah, vale. Oiga, vale. Es que verdad. Es vegana, no es vegetariana esta sección. Vale, claro, es verdad. Ya sabéis que no hay ningún maltrato animal ni nada que salga de un animal en las recetas que va a decir Pervis Pasco siempre, tío. Claro que sí. Así vale. Podéis hacer un bocata bueno, baratito y además sorprendente. A mí la verdad es que la primera vez que lo probé me gustó bastante. ¿Por otro sois fanáticos del rollo hummus, tofu y estas historias? ¿La última y para casa o qué? A mí me gusta toda la comida. Sí, comer en general, ¿no? Qué bonito, es como concepto está muy bien. Comer, lo que sea. Sí, sí que alguna vez lo hemos hecho, sí. Y la verdad que guay. A tope. Te llena ahí y te quedas a gusto. Bueno, ¿qué os parece, chicos, si ponemos un temazo para que nos entre el hambre o qué? Vale. Sí, porque ahora claro, nos habla de la receta, vamos a hablar un poquito, ¿eh? Nos ponemos el peluco y nos ponemos ochenteros, ¿o qué? Es la 1:10 del mediodía ya. Aún así solo llevamos 1 hora y media, así que nos quedan, ¿no?, las noticias locas y alguna historia más. Que se nos ocurra, ¿no? Yo he venido a hablar de mi libro, ¿eh? Muy bien. Con la visita de La Última y para casa. La Última y para casa, perdón. Ay. Presentando su disco Jurando en Hebreo. Pero ahora nos movemos con la música de Fat Larry's Band y este Act Like You Know. Muévete como sabes, nena. Siempre al ritmo de Radio Topo 101.8. La música de Fat Larry's Band y este Act Like You Know, canción con la que alguno habrá matado más de 1000 policías. No penséis mal, es porque la saco de la banda sonora del Grand Theft Auto. ¿Habéis jugado vosotros al GTA? Por supuesto. Por supuestísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre ponía esto en la radio del coche. ¡Ay, wey, ay! Like you know. Con este buen rollo nos acercamos peligrosamente a la 1 del mediodía, 12:58, pero nos vamos a estirar un poquito. Tenemos 20 minutos más, que llevamos 1:38 de programa. Y con este buen rollo se le ha ocurrido a nuestro amigo Juan, ha dicho, oye, nos pones una de la última y para casa, ¿o qué? Que hemos venido para algo. Nos han hecho aquí charrar del cambio climático, no sé qué, tal. Y han venido a hablar de su libro, ya sabéis. Jurando en hebreo, el disco de la última y para casa, 9 temazos desde el principio hasta el final. Y nos ha dicho nuestro amigo Juan, oye, ponemos uno más, pues explícales cuál vamos a poner y por qué lo tenemos que poner. Vale, vamos a poner Licencia para multar, ¿vale? Y un poco pues hablar de cuál fue nuestra motivación, ¿no? Al hacer un tema sobre las drogas, ¿no? Tampoco queríamos, yo qué sé, ya tenemos una canción que se llama Cerdo Cervecero, tampoco íbamos a hacer ahora una apología de las drogas, ¿no? Ni mucho menos. Simplemente era, pues, hablar un poco de cómo está el tema desde el chaval que le multan hasta los grandes intereses, ¿no? Que hay en este tema y toda la gente que, bueno, siempre se dice, sabemos que está untada, pero que nunca se les pilla, ¿no? Y siempre... Uh-huh. Y que hay mucha hipocresía en este tema, ¿no? Que la gente dice, el tema de las drogas, sí, no sé, mal, ya está, ¿sabes? Y se quedan en, digamos, lo superficial. Hombre, partimos de la base de que todas las drogas son malas, ¿sabes? Sí. Eso por supuesto, vale, cada uno se toma las que quiere, por supuesto, sí, pero vamos. Sí, sí, o sea, si no vamos a decir aquí, no, las drogas son lo mejor, ¿no? Pues por eso te digo, ¿sabes? Ni me voy a sacar la camiseta con la marihuana, exacto, ni nada de eso, ¿sabes? ¿No? Pero simplemente que, bueno, que ha habido muchas leyes de prohibición, todos sabemos, o la historia demuestra que cuando se ha prohibido algo, como pasó con el alcohol, se prohíbe y inmediatamente... Sería gordísima. Y sería gordísima, exactamente. Mira lo que pasó con la ley seca en Estados Unidos, está, sería gordísima. En eso estaba pensando, sí. Claro. Que las multas que ponen es más con afán recaudatorio que por intentar eliminar el tráfico, claro, ¿no? Claro que sí, porque que te multen no soluciona el problema nunca. Soluciona la educación, pero que te multen... Es imposible eliminar las drogas de la sociedad. Siempre han existido y siempre van a existir y yo creo que lo mejor es legalizarlas todas para que no haya esas mafias de ese tráfico de drogas de que gente se está lucrando y llevándose mogollón de millones y por ahí, ¿sabes? A tope. Yo una vez una frase que decía, droga prohibida, mafia agradecida, claro, ¿vale? Sí. Va un poco por ahí, pero ¿tú realmente crees, Luis Pasco, que deberían legalizar todas? Porque has dicho todas. Todas, las drogas, o sea, todas. Los superpoderes también, superpoderes, hablo de cocaína, de speed y de cosas así, que a mí ya sabes que no... Estoy en contra de los superpoderes a muerte. Y yo también estoy en contra de las drogas... Bueno, no voy a decir estoy en contra de una droga así, una droga... Yo, no me gustan las drogas, pero asumo que habría que legalizarlas todas. Por varios motivos, porque estando prohibidas, pues cuando la peña se mete algo, no se está metiendo esa sustancia, se está metiendo esa sustancia cortada con 20.000 otras cosas que no sabe lo que son. Entonces ya no estás asumiendo los riesgos de esa sustancia, sino estás asumiendo unos riesgos que no conoces de sustancias con la que han cortado esa droga que no conoces. Eso por un lado, y por otro lado, pues lo que te digo, hay peña, grandes traficantes que se están lucrando a saco, que están sacándose millonadas, Y guerrillas. Y fomentando guerrillas en Sudamérica, por ejemplo, el tema de la coca, las FARC y los paramilitares también, los del otro bando, también se lucran con la coca mogollón. Y eso está de puta pena que haya guerras por culpa de las... O sea, por eso te digo, que en las guerras se financien con drogas, o sea, es que está fatal. Yo te voy a responder, lo primero, eso se arreglaría con el label de calidad que proponían ya los SA hace muchos años en el tema garantía total, que haya un label de calidad para las drogas igual que para los filetes y para los tomates, eso estaría genial. Sí. Pero la historia es que si se legalizara, por ejemplo, la cocaína, yo estoy en contra totalmente, pero tío, de los superpoderes, sobre todo el sintético, a mí siempre me da mal rollo. Las drogas naturales a mí sí que me parecen otra cosa y yo no sé si las legalizaría del todo, ¿vale? Pero sí que no las penaría, ¿me entiendes? O sea, yo no solo digo daría una parte de educación para que la gente... Es lo que te iba a decir, ¿vale? Pero no pero no legalizarlas del todo porque me parece que la sociedad aún no está preparada para tener algo libre en las manos que te ponga todo ciego, mira, todo el día. Yo sobre la información es lo que te iba a decir. Yo las legalizaría todas, absolutamente todas las drogas. Pero sobre todo incidiendo mucho en la información, que todo el mundo se enterase de los riesgos que conlleva meterse cualquier droga. Porque es que cuanto más te conciencias de los riesgos, yo creo que menos te metes esas drogas. O sea, cuanto más ves que es que te joden directamente a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, menos te metes. Que luego hay gente que quiere seguir metiéndose, pues que se meta, con tal de que no, con tal de que por ir metido luego no vaya dando mal a los demás y no joda a los demás. Por eso es lo difícil. Pero ya, vamos. Ya. Pero bueno, también hay gente que se mete y no da más, ¿sabes? Que quiero decir que de la piel para adentro manda uno y cada uno se debe meter lo que. Y cada uno sabe lo que le funciona y lo que no. Por supuesto. Pero eso, que se informe sobre los riesgos que dan y todo eso. Y la peña que sabe que si se va a meter algo luego va a ser agresivo tal, pues que no se lo meta, go, que no dé por culo a la gente, go. La UPA, exacto. Y sobre todo que la policía deje de multar a la peña, de ir a por ahí a perseguir chiquillos por los parques, a quitarle los porros y meterles multas, que es de lo que irá vuestro tema, ¿verdad? Me imagino. La primera parte sí. En luego, esa línea, la ¿no? segunda ya abordamos un poco pues lo que decía aquí el colega, la hipocresía, ¿no?, que hay con el tema. Decía siniestro total en un tema... España se droga. Sí, España bebe, España se droga, España, tío. España se droga, sí. Y es verdad, ¿no? Y realmente dices, joder, si la gente que está en tolerancia cero con las drogas realmente algunas veces viera cómo está el percal, igual lo enfocaría de otra manera. Yo no digo legalizar todas las drogas, pero sí que es verdad que se le daría un golpe muy fuerte a los grupos más, digamos, mafiosos, por decirlo de alguna manera, sí. Y grupos de poder, sí. Hubiera algunas sustancias que se pudieran consumir de modo libre o por lo menos plantarlas o... Vale. Va por ahí, siempre plantar, tío. Plantar fuerte siempre. Bueno, chicos, ¿qué os parece si escuchamos ahora ya un chapazo de verdad? Son la 1 y 5, ¿eh? Es que llevamos una charradera. Mira que hemos venido de resaca, ¿eh? Y aún así, escuchamos la música de la última y para casa. Ya me lío y todo. Y después echamos más. Echamos una más. Venga, licencia para multar, un temazo de la última y para casa sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Claro que sí. Y ahora, chicos, llega el repaso a las noticias más insospechadas que nos dejan la prensa mundial, que ya sabéis que en Radio Topo tenemos de todo, teletipo, nos llenan el buzón de periódicos, recogemos lo mejor y te lo traemos aquí en un formatito reducidísimo. En este caso, comienzo abriendo el Huffington Post para que veáis que leo de todo. Y leo este pedazo de titular que me deja privado. El canal de televisión Historia pide dotar de testículos a un león del Congreso. Las prioridades de una nación, ¿eh? Sí. Mientras que uno de los dos felinos que flanquean la entrada principal del Palacio de la Carrera de San Jerónimo se puede observar claramente la existencia de sus testículos, en el otro, con su cola a ras de suelo, no son visibles. El canal de televisión se ha dirigido a la Comisión de Peticiones del Congreso para ofrecerse a colocar de manera gratuita el saco escrotal que afirman que le falta a ese león. Por Dios, ¿cómo puede haber un león sin huevos custodiando algo? Por favor. Esto se tiene que acabar. Además, el canal de historia, mirad. Imaginaos el documental que habrán hecho. Nos acercamos a los leones del Congreso. Dios, le faltan los cataplines. Esto hay que solucionarlo. Qué barbaridad, ¿eh? Qué debates. No tienen más cosas que hacer la gente de la tele, tío. ¿Qué os parece esto? ¿Hay que poner los huevos o no? ¿O lo dejamos así? Me la pela. Yo creo que le tendrían que poner... Al león no. Yo diría que ya que le ponen unos huevos, que se los pongan exagerados, ¿sabes? O sea, porque ya que lo pones para que se vean, que diga, está sentado porque le pesan demasiado. Eso es. Tiene que tener apoyados y se le salen por los lados. Y que les pongan pelos y todo. Si no, que sea como un puff, como que estén un puff, ¿no? Pero... para que se sienten ahí los diputados cuando salgan a fumarse el cigarro, que se sienten allí. ¡Ay, mira qué blandito! ¡Huevo de león! Dios mío. Madre mía, bueno, ¿queréis alguno más o qué? Dale. Pues no, porque me he dejado el móvil en la mano. Yeah. O sea, es que, como ya sabéis, el ordenador de Radio Topo va leña. Tengo que mirar las noticias locas en el móvil, tío. Entonces, mientras... Va leña, mientras... entonces emite CO2. Sí. Sí, tío, no es de energía libre, no es de energía libre. Además, en Radio Topo había un rumor de que lo iban a cambiar, pero me parece que seguimos igual, tío. Así que, antes de leeros otro titular loco, mientras lo preparo, ¿qué os parece un poquito de ska del bueno, tío? Desde Barcelona, la música de Itaca Band. Os recuerdo que van a sacar nuevo videoclip dentro de poquito. Seguir atentos a su Facebook y mientras, bailamos un poquito con este Levántate, ¿o qué? Que ya es ahorita, ¿eh? ¡Vamos! Levántate siempre con el Canta Mañana. Los años pasaron sin notar la diferencia. Al ver que unos crecían ya te dejaban su inocencia. Levanta la persiana, tus ojos no ven nada. Y no es por eso, tu futuro ya quemaba. Recoge tu habitación o no saldrás hasta mañana. No hace falta, mami, tus ojos no dicen nada. ¿Qué pasa? Que os pilla aquí hablando y todo. Estáis en la parra, chavales. Estamos aquí de charreta. ¿Estáis de charreta? ¿Qué pasa? ¿Queréis otro tema o qué? No, como quieras. Nos hemos liado, nos ha pillado a todos a contrapelo. O sea que yo creo que lo mejor que podemos hacer es poner un temazo, ¿vale? Y además, vamos a poner un temazo, ya que estuvimos ayer todos en el Nos Toca. Esta la tocaron ayer. Sí, hombre, claro que la tocaron ayer. Ayer estuvimos todos en el festival Nos Toca, por eso hemos venido tarde y de resaca. ¿Qué os pareció el concierto de W? Gozaste, ¿no? Estuvo muy bien de chulo, co. Aparte, los Gen también me gustaron un montón, que hacía días que no los veía. De Gen, de Das Bowl, DJ Finado. Das Bowl, mogollón de... R de rumba al final, chaval, también me, bueno, me pegó unos botes. Cuando se subió el Chelas con Violadores del Verso, también estuvo mogollón de bien. Tremendo, Chelas preparando un nuevo disco. Y Lírico, creo recordar que dijeron el 18 de diciembre. Además, es de los de dos W's que me falta de tener aquí, a Lírico y a Rumba. ¿Podrán venir juntos? Lo sabremos en próximas ediciones de Canta Mañanas. Pero ¿qué os parece si escuchamos un temazo ya que nombramos a los astros? ¿Sí? Sí, dale, sí, dale. Sí. Venga, sí, va, pues sí. Le metemos caña, pero primero. Ey, yo, aquí Maestro Sohae, tío, en Radio Topo. Estoy en el Canta Mañanas, tío. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Paz y amor. ¡Blast! ¡Ah! Yeah. ¡La hostia! ¡Yao! ¡Dando brea! ¿Queréis más brea o qué? ¡La llevamos un rato, eh! ¡Sí, sí! Que no, que no, que no, que no, que no. que no. Yo, que no me tiembla la mano si tengo que empuñar un micro y poneros de mierda y de grasa hasta el puto culo. A veces os gano tan solo por beberme un litro y volverme a casa preguntando quién coño es más uno. Soy una braza farolas, un peregrino. Mi antigua novia me dijo te veo muy desmejorado. Ahora bebo a solas, las penas flotan en el vino. Mañana será tu día, otro día igual. Es triste como una puta ranchera. Quien quiera que sea el que esté allá arriba, que me escuche. No olvides, existe y no hay cerveza en la nevera. Estoy pensando en follarme a Diosito de peluche. No olvides, o lárgate de aquí si es necesario. No vuelvas a apostar ni un puto duro por mí. Lágrimas no tienen horario. ¿A qué venís, puta? ¿A qué venís? Mi cerebro está preparado. Soy ágil como una pantera. Duermo con un ojo abierto de los enemigos ahí fuera. Tenéis mejores formas de hacer el ridículo. ¿Para qué coño? Dios así lo quiso. Soy un experto, no improviso. Moriré de sobredosis si es preciso. Por ser estrella, aviso. Si veis mi, huele a paraíso. Es porque estuve allí ayer. Pero el mal hecho, me hicieron todas las hormonas. A mí y a mis hermanos. Sois los amos. Cada micro mil gramos. Zaragoza, la jota, un gran plan. Zaragoza, decir Zaragoza, Zaragoza. Zaragoza, ¿cómo es? Más alto, co. Oye, me muevo por la calle a falta de cámara y acción. Solo el diablo mantiene mi conversación. El pavo los mantiene presos. Tu efecto mente es con mi fiebre. Malas lenguas no merecen presos. Traje el rap del 2000. Ahora tipos andan a imagen y semejanza. Cuando el ingenio se queda pequeño, co. No basta con poner el empeño. Solo el talento consigue el diseño. El soul define mi ópera. Yo manejo el micro. Tú sufres mi cólera. Dejo satisfechos, co. Con rimas bien hechas, porque solo insatisfechos quedan no, ni flechas. Comprenda, co, que nadie se ofenda. Que solo son metáforas para el que no lo entienda. Mi rap lo toméis a broma, es alabado como Mahoma. Tan solo soberbia despide mi aroma. Vivir como un héroe en cada segundo, sí. Difícil asunto, fue nacer para salvar el mundo. Un pavo con micrófono es todo. No sé, solfeo, solo mantengo el tono a grosso modo. Que tiene Zaragoza en sus entrañas. Algo se quema en España, co. Rap, muy bien montañas. Solo se trata de nacer con el don. Violadores son, nunca fue uno más. Lo peor de lo nuestro que no hay lo. Nunca llegaré a ser lo mejor de lo vuestro. Ni soñarlo, ni soñarlo. Escucha a la vez que calla cuando parlo. Improvisando borracho, veces al arco rojo. Tiempos del ayer hasta el hoy en día. Y nuestros planes mejoran, engordan y culminan. Oyéndome del ritmo lo hago así de grande. Acojónate, que madre. El aire ya es irrespirable. Es nuestro turno. Entre hombres con aguante. Saqué justo fin de semana de estar sosiego. Busco el batirme. ¿Qué coño busco? En acción, violadores en acción. Con vuestro menester se cumple la previsión. Nunca defraudas, siempre manteniendo el tiempo. Y en mi ronda y nada constructivo. Solo acero. ¿Cómo? Hoy amanece, que no es poco. Esta noche fui poeta de guardia y llevo un día flojo. No chupo culos, yo solo los jodo. De los tuyos, ya vi los tuyos, el resto todos. Os deseo lo peor de mis males a muchos. Que sufres lo máximo antes de dejar el mundo. Somos el sí, desde los exis. No veo a Dios, pero todo Dios me ve a mí. Porque ser siempre máximo exponente. Ser siempre máximo exponente. Ser siempre máximo exponente. Ser siempre máximo exponente. Ser siempre máximo exponente. Ser siempre máximo exponente. Ser siempre máximo exponente. Ser siempre máximo exponente. De puta madre. Hola, familia. Yo, amigos y amigas de Radio Topo, estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Esto es el Cantamañanas, co. Paz. A ver si viene el lírico, que es el único que nos falta, tío. Bueno, lírico y rumba, por favor, que vengan al Cantamañanas, tío. Me encantaría. Os leo el último titular loco y nos vamos a echar el vermugo. Que chicos, que son ya la una y... Espera, que te lo digo ahora mismo. La una y 17 minutos exactamente en el reloj de Radio Topo. Venga, va. Comienzo esta... Bueno, os voy a leer este de la agencia Atlas, que dice así. Un chino al borde de la muerte tras enviarse por correo a su novia. ¿Cómo? ¿Cómo? Te lo veo otra vez. A veces. Un chino al borde de la muerte tras enviarse por correo a su novia. Que se envió él mismo. Él mismo. Hostia, qué atroz, chaval. Él mismo. Atroz, no. Bueno, la gente está muy loca y por amor se hace muchas cosas y te gasta muchas perras. El cálculo del chino Zeng era que el envío sorpresa durase una media hora, por lo que se metió en un paquete que selló, ayudado por un amigo que grabó toda la escena y que después se desplazó en busca de Lee para inmortalizar la sorpresa. La empresa encargada de hacer el reparto tardó 3 horas desde que le llevaron el paquete. El gallo se debió meter una caja de estas medio hermética y estaba el gallo que a poco se muere, tío. Hostia. ¿Qué te parece? Hay gente que está muy loca, ¿eh? Vaya sorpresa para tu novia también, ¿no? Yo qué sé. Y encima, ¿qué sales? ¿En plan tarta? ¡Sorpresa! ¿En tanga o algo con el ramo de flores o qué? ¿Cómo sales? Happy birthday, president, o algo así. Claro, de ese rollo tendría que ser. Lo que yo me pondría, una pegatina que pusiera, por favor, no abrir con cúter, ¿sabes? Yo por si acaso, ¿sabes? Porque hay mucha peña que vamos, tal, te mete el trabajazo. Es lo que hay, tío. Bueno, chicos, ¿vosotros habéis hecho alguna vez una locura de estas por amor así del rollo? ¿No habéis aparecido así nunca en plan sorpresa? Yo he hecho locuras por amor, pero tanto como enviarme a mí mismo ahí, no. Hasta ahí no he llegado y no creo que vaya a llegar. Fervis Pasco, lo voy a contar y a lo mejor no debería, Si no deberías, no lo cuentes. Yo le he visto hacer una nota para ligar con una chica. Eso yo no me lo esperaba nunca, tío, nunca. Me dejó dobladísimo, muy bien, es muy, muy buena técnica, muy buena técnica. Me encanta, y además haciendo publicidad del Cantamañanas, ¿qué te parece? Te pongo un temazo para que te muevas y se te olvide. Se ha puesto hasta rojo. ¡Ay, pobrecito! Así somos el programa más natural de las mañanas, el Cantamañanas de Radio Topo. 2 sábados al mes de 11 a 1. Y ahora vamos a saltar un poquito con un poquito de dubstep, ¿eh? Te pongo la música de los Tantum Desire y este Rich. Podéis ver el videoclip en YouTube, que está bastante guapo. Y nosotros nos ponemos a brincar y después la despedida, tío. Se va a acabar el Cantamañanas. No te muevas, que nos queda nada. Con la música de Tantum Desire llegamos hasta la 1 y 21 del mediodía. Y eso inevitablemente significa que el Cantamañana se acaba en esta edición número 20. ¡Oh, Dios! ¡No, qué pena me da que se acabe el mejor programa! A la marcheta. Como ya sabéis, el Cantamañanas ha hecho ya sus 2 programas este mes. En octubre volveremos, no sé cuándo, lo iré diciendo desde el Facebook porque vienen los pilares entre medio, conciertos y muchas cosas. Pero mientras tanto, no te despegues nunca de Radio Topo. Ya sabes que la 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva y siempre la voz de los sin voz. en el programa de hoy. Tengo que agradecer, como siempre viene, como viene siendo ya habitual, la visita de Pervis Pasco. Muchísimas gracias, tío. ¡Aupai! Por currártelo siempre, por venir, por aguantarme de juerga y traerte la receta y todo. Muchas gracias, tío. Y el próximo Canta Mañana te quiero ver aquí, ¿eh? Un placer. Y también tenemos que agradecer especialmente la visita de Juan y Quique de La Última Iba a Casa. Muchísimas gracias por venir a la madriguera de Radio Topo un sábado por la mañana. A traición después de un concierto de W. Muchas gracias, tío, por venir y tener voz, encima. Ya sabéis, La Última Iba a Casa, su disco Jurando en Hebreo, lo tenéis por ahí colgadito en su Facebook. Os podéis meter en internet y lo encontraréis seguramente de forma caribeña para bajároslo. Y si no, os lo podéis comprar también en físico, ya lo sabéis. Vamos a acabar con un tema suyo y, como siempre, con una frase célebre. En este caso, Pervis Pasco, ¿se ha preparado una frase célebre? Se hizo el silencio en Radio Topo. Pasa, suena un grillo. Yo ¿no? tengo una. Venga, así me gusta. Matar a sus mujeres y violar a sus caballos, eso les confundirá. Madre mía, pero esa frase de quién es. No lo tengo ni idea. ¿Alguna más? No sé, ¿no? El listón está muy alto. Madre mía. Listón, venga, pues ya. Ya que tú la has hecho un poco heavy, yo voy a acabar con siempre... Me da por hacerme el intelectual, ¿sabes? Voy a acabar con una frase de Albert Einstein que dice así: una mente que ha sido estirada por nuevas ideas nunca podrá recobrar su forma original. Nos vamos con este Radio Hit de La Última Iba a Casa, el cerdo cervecero. Que tengas un feliz fin de semana, pásalo muy bien, no te despegues de Radio Topo y en octubre nos volvemos a ver. Se va el guindilla. Un abrazo. ¡Adiós!